Esta peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli visto. ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli ya visto. la he visto. Bienvenidos al episodio 112 de Esta peli ya la he visto. Un podcast de cine de periodicidad, pues aleatoria. Y bueno, hoy tenemos un... Hoy he decidido presentar yo porque aquí mi compañero Ramón Rey desde Salamanca, hola Ramón, Buenas tardes. va a estar todo el episodio a su aire. Es de las pocas veces que le voy a dejar hablar más que yo, por definición, porque a ver, ¿qué nos vas a contar, Ramón? Pues aunque no parezca increíble, he estado en la 69ª edición del Festival de Cannes, que se hace ahí en la propia ciudad de Cannes, ¿sabes? Al lado de ¿Sabes? Niza. Y voy a Pues contar aquí es. un poco lo más destacado de lo que he visto en el festival y también contaré alguna historieta sobre cómo van las cosas allí con las acreditaciones, el caos ese supuestamente organizativo que parece que hay visto desde fuera y desde dentro, que luego no es tal, y cosas así alrededor de lo que ocurre allí. Me parece correcto. Y bueno, pues eso como. ¿Y cómo? ¿Y cómo? Somos un podcast de cine que hablamos de todo tipo de cine, de todas las épocas, de todos los géneros y de todas las cosas. Yo, para compensar, porque yo pensando en vosotros, queridos oyentes, he estado viendo mucha mierda ligera estos días para compensar los dramas así para adentro que habrá visto Ramón en Cannes. Entonces, bueno, pues entre unas cuantas pelis y unas cuantas pelis apareceré yo hablando de las últimas películas que he visto estos días y luego volveré a dejar que Ramón os agrade con su melódica y adolescente voz. Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 internacional. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarlos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores, Adrián Izquierdo y Ramón Rey, y enlacéis a nuestra web, estapelillalavisto.com. He estado en el Festival de Cannes, que es este festival de clase A, el más importante del mundo, de la historia de la humanidad, un poco por la relevancia que tiene a nivel mediático y a nivel de industria y a nivel de glamour y lo emblemático que es su premio, la Palma de Oro y los nombres y renombres que participan en su sección oficial. No voy a extenderme en su historia porque no es el momento, pero tampoco es necesario alargarse mucho. Empezó pues en sus orígenes en los años 30 y poco a poco fue añadiendo secciones paralelas y premios y se ha ganado pues esa super mega reputación. Solo decir que hay más de 4.000 periodistas acreditados que son los que asisten al festival, que es un festival que no está muy orientado realmente al público, sino a esto, a la relevancia como industria y a la relevancia en la prensa. Pero además de estos 4.000 periodistas, hay más de 10.000 personas que acuden a su mercado del cine, donde se presentan proyectos, se compran derechos de distribución, se buscan proyectos en los que invertir. Es una cosa realmente loca que está un poco también al margen de lo principal del festival, que son las películas, como siempre, ¿no? Hay, digamos, dos prin secciones principales oficiales dentro del festival, que son la sección a competición, que es donde se da el premio de la Palma de Oro y otros premios más, el jurado y demás, a las películas que están en concurso. Está Un certain regard, una cierta mirada, que es una especie de sección contenedor donde se hace una representación así del panorama internacional del cine. Intentando hacer un reconocimiento a distintas sensibilidades culturales y demás. Bueno, luego, en fin, lo que hay allí, pues hay un poco de todo. Tampoco vamos aquí a decir porque el criterio es bastante aleatorio. Se hacen proyecciones fuera de competición y proyecciones especiales de medianoche también. El año pasado creo que tocó la de Love en una de esas proyecciones, aparte de los de la prensa, pero bueno, hay que decirlo. Hay una sección que es Cine Foundation, que donde se presentan cortos y mediometrajes de las escuelas de cine Y también hay cortos a competición, que es donde se, bueno, ha ganado este año Time Code, un corto dirigido por un español, por cierto. Aparte de esas secciones competitivas, hay secciones paralelas que están alrededor del festival. Una es Cannes Classics, donde se hace una especie de reconocimiento de la historia del cine, y este año había un documental de Tavernier sobre la historia del cine francés, y hay remasterizaciones y restauraciones de películas y se proyectan por ahí. Un poco esto también pasa mucho en Berlín, lo que pasa que aquí sí que había más películas y más contenido en esta línea de la programación. Está el premio de la Cámara de Oro, que es lo que se da a la mejor ópera prima del festival, que entre las secciones que hay alrededor del festival y las oficiales. Y luego están dos secciones que son como ajenas a la programación oficial del festival, que una es la quincena de directores, que está creada desde el año 69, después de que se parase el festival por las cosas que ocurrieron en el 68, y está creada por el Sindicato de Directores de Francia. Y luego está la Semana de la Crítica, que está creada por el Sindicato de Crítica de Cine de Francia. Y son dos secciones que están al margen de la programación, digamos, por sí misma oficial del festival. Se crean un poco de forma paralela y van a su rollo y no dan premios más allá de los que dan por sus patrocinadores y cosas así, ¿no? Son secciones que están para celebrar la calidad del cine. Como he dicho, está también el mercado del cine, que es una cosa increíblemente grande, es alucinante, que no he tenido la oportunidad de ir porque al final se me pasó. Y además, para ver tanto póster chorra, pues mira, ya hay un post como el que ha hecho Esther Miguel, Flamenca Stone en Twitter, que ha hecho un post súper currado sobre el tema del mercado de Cannes, que podéis leer en el blog este de Magnet, de Pueblos SL, que pondré el enlace por ahí, que cuenta muy bien de qué va este rollo y un poco la locura que supone ver pósters de películas chinas, coreanas, tailandesas, que la mayoría son subproductos de serie Z o proyectos súper locos que a lo mejor nunca llegan a hacerse realidad. Este año el jurado está presidido por Josh Miller, que el año pasado allí lo petó con Mad Max Fury Road, como ya vimos, merecidamente, que no estaba en competición ni ganó nada. Pero bueno, este año ya estaba ahí de jefe del cotarro, con Arnaud de Plessin, Kirsten Dunst, Valeria Golino, Mads Mikkelsen, Laszlo Nemes, Vanessa Paradis, Katajun Sahabi y Donald Sutherland. Como veis, los nombres no son precisamente menores, aunque Kirsten Dunst ahí está como: hola, soy Kirsten Dunst, paso por aquí, me han invitado y ya está. Hola, ¿qué tal? George Miller. Bueno, que se me cae muy bien Kirsten Dunst, pero que. Okay. A ver, es quien es, ¿vale? Me hace mucha gracia verla entre tanto renombre. Como veis, pues eso, mucho nombre, mucho autor de prestigio, mucha estrella y demás. Voy a comentar las películas fuera de competición y luego ya comento otras cosillas del festival para no aburrir a todo el mundo, ¿te parece? Perfecto. ¿Te parece bien? Bueno, la película que abrió el festival fue Café Society, la nueva película de Woody Allen. Oh, sí, la nueva película de Woody Allen, efectivamente. Que por primera vez ha dirigido la película en digital con Vittorio Storaro, de director de fotografía, que también debutaba con ese formato. O sea, un tipo, además, súper veterano y reconocido de la fotografía, que ha hecho desde, yo qué sé, 900, El último tango en París, El último emperador, Apocalipsis Now, no sé si os suenan esas peliculillas y su fotografía. Pues este hombre estuvo experimentando con el cámaras digitales, y cuando Woody Allen le llamó, dijo: oye, ¿por qué no probamos con lo digital? Y aquí llegó Café Society, que es una película ambientada en los años 30, en la que un chavalín, Jesse Eisenberg, llega a Los Ángeles a ver si es capaz de triunfar en Hollywood como guionista o como lo que sea, ¿no? Y ahí conoce a Kristen Stewart, que es la secretaria de su tío, que un poco le da largas y la utiliza un poco para llenarle el tiempo. Y surge ahí una especie de historia de amor muy bonita y demás. Tengo que decir que es una historia que sigue un poco coherentemente los últimos tiempos de Woody Allen, tiene un tono muy ligero y que cuenta como esa especie de confrontación que hay entre las dos ciudades, ¿no? De Nueva York y Los Ángeles, que siempre está muy presente en el cine de Woody Allen por la manera de ver las cosas, ¿no? El hacer todo lo posible por escalar socialmente y la fama, comparar un poco esto entre la mafia y Hollywood y cómo juega la gente con las apariencias y con lo que realmente quiere ser para progresar en la vida, y tiene como una especie de amargura en la película y nostalgia. Woody Allen, amargura, ¿qué dices? Pero lo que más me destaca de esta película es que precisamente por ese paso al digital y esa experimentación en su colaboración con Estoraro, creo que es la película que tiene la mejor dirección de Woody Allen a nivel visual de toda su carrera, porque por primera vez en su vida, yo creo, ha construido espacios con la cámara, ha movido cosas por el escenario. O sea, a nivel de encuadre y demás, Woody Allen últimamente estaba muy refinado y hacía cosas muy chulas de fotografía, pero era todo muy estático, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Pues es que aquí no, aquí hay planos con unas intenciones, más allá de que los personajes hablen y haya diálogos y cosas así. Así que me resultó muy sorprendente en ese aspecto, ¿no? A nivel visual, es una película que tiene unas texturas y unas imágenes y un uso del color que me sorprendió muchísimo. No parece de Woody Allen en ese aspecto, en el aspecto visual, en todo lo demás sí. A mí me gustó bastante. Creo que es una peli que evidentemente, pues si estás acostumbrado a lo que es Woody Allen, pues te convencerá ya de inicio, pero yo creo que al margen de eso tiene valor por sí mismo. Luego está Money Monster, otra película en este caso dirigida por Jodie Foster, que está protagonizada por Josh Clooney y Julia Roberts con Jack O'Connell. De ahí también haciendo de un chavalín que ha perdido su fortuna por una mala inversión que recomendó el personaje de Clooney, que era el presentador de un programa de estos de cosas de la bolsa, ¿no? De, ay, tenéis que invertir en esto, que es seguro todo. Y a partir un poco de esta idea de la crisis financiera y trasladándolo a esta situación concreta, este hombre llega al plató del programa y secuestra al presentador. Secuestra al presentador porque aquí ha habido cosas turbias que ha habido por detrás de los valores en bolsa de cierta empresa que se dedica a cosas de inversiones. Es un thriller muy clásico en su planteamiento, que deriva mucho del thriller noventero, de estas situaciones imposibles que hay que resolver cuanto antes, con la policía por todas partes, con cierto comentario social, con una lucha de egos entre los personajes centrales de la película. Pero a nivel de guión, esta película tiene una cosa muy a su favor, y es que un montón de situaciones cliché del thriller más clásico en esta película se resuelven de forma sorprendente, sorprendentemente sorprendente, y subvirtiendo muchos elementos de este tipo de películas, porque tiene un componente satírico muy importante, y entonces se ríe bastante. No solamente de las situaciones, sino de los propios personajes y de esa especie de optimismo y de las propias expectativas que tienen dentro de la misma película. Jodie Foster consigue darle además muy bien la tensión necesaria a cada secuencia. Las secuencias son realmente de crear suspense, de provocar, estar constantemente en el filo ahí de los nervios. Pero lo mezcla también con humor y lo mezcla con ese comentario social y político en el que de un poco intenta darle a todo el mundo de forma crítica respecto a la pasividad que hay cuando ocurren desgracias y cómo nos olvidamos de las cosas una vez desaparecen de los medios de comunicación. Que no se engañe esto, lo digo, porque sí que tiene todo este trasfondo, pero en el fondo es cine, espectáculo, thriller. De tres o cuatro herramientas, utilizarlas y para adelante. ¿Hemos visto muchas películas de estas? Sí, pero esta está realmente muy bien hecha. Y a mí me sorprendió que hubiera críticas respecto a ella, en plan, es que no desarrolla demasiado la crítica social esta película. Vamos a ver. Vamos a ver, es como decir que Speed no desarrolla demasiado la crítica sobre el sistema de transportes de Estados Unidos, ¿no? Es como, no va de eso la película, ¿vale? Aunque sí, aunque tenga ese elemento de fondo porque lo utiliza para ambientar y sí que en determinados momentos lo desarrolla, es un thriller de la vieja escuela que está muy bien resuelto y que tiene situaciones realmente muy potentes. A mí me gustó mucho dentro de esta línea de cine súper mega comercial que había en estas proyecciones. De fuera de competición. ¿Qué más? De BFG, ¿cómo se llama en España? El gigante bonachón, el gigante amistoso, el Mi amigo algo. el Mi amigo gigante. el gigante, bueno, eso. Basado en el relato de Roald Dahl, Steven Spielberg ha vuelto al cine fantástico, ha vuelto y no en forma de chapa, con Matt Rylance haciendo del gigante, capturado con captura de movimiento y su voz. Y aparecen también por ahí Rebecca Hall, Bill Hader, etc. Cuenta la historia de una niña de 10 años que está en un orfanato y llega un gigante que le ve que la ha visto y se la lleva. Y a partir de ahí se descubre pues, todo un mundo fantástico, maravilloso, de imaginación, de que existen unos gigantes y que son malosos y se comen a los niños y cosas así. Pero este es bueno y no quiero que le pase nada malo a los humanos. Ahí hay una especie de trasfondo también como de rollo dickensiano y de hablar por un lado de cómo esta niña ha tenido que crecer para poder sobrevivir en este mundo en el que no tiene adultos que se hagan responsable de ella. También hay una especie de, sobre todo que es lo que más me gustó, hay una reivindicación de la ficción como escape de la realidad y como arma para luchar contra las situaciones negativas y contra el dolor y contra los traumas, que entra también como una especie de autorreivindicación del propio Spielberg de contador de historias, que a mí me gusta mucho y queda todo como muy meta, pero es verdad. O sea, la peli tiene mucho este rollo que parece que el propio Spielberg es consciente ahora mismo de hasta dónde ha llegado, quién es y de dónde viene, ¿no? Y es como, mira, que sí, que me acuerdo de quién era yo cuando hacía Indiana Jones y E.T. y estas cosas. La peli es muy bonita, es muy bonita. Tiene un diseño de producción muy imaginativo. Tiene la historia entre la niña y el gigante es muy emotiva. Es muy divertida. Y aquí vemos a Spielberg haciendo chistes de pedos. Que quiere decir, Dios mío. ¿cuándo hemos visto a Spielberg haciendo chistes de pedos? Solamente por eso es necesario que veáis esta película cuando aparezca, porque me parece una peli realmente, pues eso. No llega a las grandes películas suyas, pero es una peli en la que se ve realmente a ese Spielberg que yo personalmente echaba bastante de menos. ¿Puedo hacer un inciso? Por supuesto. Es que resulta, en plan entre vosotros y yo, he podido ver a Monster Calls, que no sé cómo se va a llamar en España. Un monstruo viene a verme, creo. Que es la nueva peli de Bayona, que se estrena en noviembre, pero la he podido ver. Cosas del trabajo. Y es curioso porque cuando hablaba con un amigo y tal, que también había visto la de Spielberg en Cannes, me decía, bueno, pues será, o sea, porque las comparaciones son inevitables porque, bueno, Monster Calls va de un chaval que vive con su madre está enferma y de repente una noche empieza, un árbol que tiene cerca de su casa cobra vida y se transforma en una especie de monstruo arbolado y bueno, y pasan cosas. Entonces, bueno, pues las comparaciones estaba ahí porque además está basado en una novela del mismo título y es una novela inicialmente infantil, aunque a mí me parece muy fuerte que esté catalogada como infantil. Y eso, entonces, claro, pues bueno, es imposible, es inevitable que estas comparaciones las haya. Y tengo que decir que para nada en absoluto, vamos, no he visto obviamente la de Spielberg, pero por lo que tú cuentas y por el tipo de historia así en plan esperanzadora y bonita y cookie como tiene pinta de ser y por lo que Lo has es, lo contado. es. Por eso, es diametralmente opuesto a lo que es a Monster Calls, que todavía queda mucho y cuando se estrene la volveré a recordar, pero tenerla en cuenta porque me flipó, no me lo esperaba para nada, esperaba encontrarme precisamente eso, una historia con su punto gotiquillo, pero mayormente juvenil y realmente es una historia muy cruel, muy oscura, muy, muy triste. Muy desesperanzadora y muy dura de ver. Y habla de cosas muy complejas y además tiene ahí, o sea, luego lo hablaremos con otra película infantil que he visto en estos días, pero cuando te crees que realmente el conflicto interior que tiene el niño es uno Y realmente te vas dando cuenta de que es otro muchísimo más chungo y que es muy fácil identificarse con él porque todos somos humanos. Y está muy, muy bien porque me parece algo muy complejo de hablar, que tiene que ver con un poco pues, con lo que está viviendo en su casa, con su madre y el cáncer y todo esto, y la muerte y demás. Y de verdad que está, bueno, y visualmente está muy bien. La verdad es que toda la parte el CGI y demás del monstruo y toda la parte más de dirección artística y esto cumple mucho, pero sobre todo es que el trasfondo de la historia y el peso de la historia ya solo con eso tiene el 75% hecho la peli. Así que la recomiendo. Ya la recomendaré, pero eso. Ya he desincisoeado. Me parece muy bien. Además venía a cuento. Pues sí. Y luego, para terminar este bloque de las películas fuera de competición, The Nice Guys, la nueva película de Shane Black, ya sabéis, el que dirigió y escribió Iron Man 3 y que, bueno, estuvo bajo el guión de cosas tan grandes como El último gran héroe o Las armas letales, etc. Que es un experto, es prácticamente uno de los que creó el buddy movie policial moderno. Y aquí ha cogido a Russell Crowe y Ryan Gosling, los ha juntado en una película ambientada a finales de los 70 con una trama muy típica del cine negro con actrices porno y corrupciones políticas. Y lo que ha hecho ha sido desarrollar una comedia que básicamente coge todos los clichés, todas las situaciones, los personajes, la resolución de escenas obligadas en este tipo de películas y les da la vuelta y se ríe de ellas y las exagera y lo vuelve todo una historia súper irónica y satírica alrededor de estos dos personajes protagonistas de Holland March y Jackson Healy, sus dos personalidades diferentes, aunque no muy distintas, que es algo muy gracioso porque los dos tienen lo suyo, son bastante tarados en muchos aspectos. Y los va utilizando para, secuencia tras secuencia, pues eso, desmitificar todo lo que es los típicos recursos que se utilizan para contar estas historias de policías Tiene una relación muy curiosa porque está hecha como si estuviera en los 80, pero en realidad está ambientada en los 70 y al mismo tiempo te está haciendo una referencia al cine negro del clásico, todo mezclado. Pero en un momento se cae todo esto. De hecho, estábamos viéndola en una sala de cine comercial, por cierto, porque había una proyección de esta película en el festival, pero no pude verla. Y al final, como se estrenaba en la segunda semana, fuimos a verla en cine, cosa muy curiosa, ver el tráiler de Star Wars Rogue One en francés, me hizo bastante gracia. Pues la primera hora de esta película no decae en ningún momento, está en un increciendo constante de locura, pasan un montón de cosas, de secuencias de acción que están muy bien dirigidas y que son muy físicas y que se ve todo lo que pasa y que son muy bestias y muy brutas. Y estaba como a la hora de película yo diciendo al que tenía al lado, pero esto no para, esto no, en ningún momento descansa, ¿cuándo nos van a dejar respirar un momento? Y es que era así, o sea, era una grandísima exageración de todos estos elementos hasta que llega un momento en el que ya se calma un poco para un poco desembocar en lo que sería su tramo final, que ya pues es ya la resolución de la historia. Pero eso, una película súper divertida, súper loca, súper original. Los dos protagonistas están muy bien. La verdad es que Ryan Gosling, haciendo de alcohólico, detective, sinvergüenza, está divertidísimo. Yo creo que, vamos, no lo he visto mejor en ningún sitio. Me sorprendió muchísimo su personaje y cómo lo hace él. E incluso Russell Crowe también, bueno, es Russell Crowe, pero su aspecto cómico no está nada desarrollado en general. Y aquí también yo creo que está para sorprender muchísimo. La verdad es que Shane Black, escribiendo los diálogos y dándole ese rollo irónico y molón a sus situaciones, Creo que hay muy poca gente que sea capaz de hacerlo y sobre todo con esa metareferencia y esa manera de entender el cine, ese tipo de cine que él conoce muy bien, que bueno, prácticamente también inventó él, entonces se da en una situación muy, muy curiosa. A mí me gustó muchísimo The Nice Guys y creo que es una película muy disfrutable, que además me recordó a otra, que fue un poco de decepción, que fue War on Everyone, la película de John Michael McDonough, que vi en Berlín, que también comenté por aquí. Que es que War on Everyone se quedaba un poco a medias de lo que pretendía, que es un poco lo que The Nice Guys consigue hacer de largo. Ese tipo de personajes que son odiosos, que se juntan entre ellos, que están intentando resolver una trama muy loca y que se van metiendo en líos cada vez más gordos. Pero a aquella le faltaba muchísima chispa en el guión y en el desarrollo de personajes. Y aquí es todo lo contrario. Aquí sí que te consigue que tenga todo el desarrollo suficiente para que te importe los personajes, te importe lo que está pasando y encima sea tan divertida y tan bien conseguida en los aspectos serios de como la acción. Tengo yo curiosidad porque eso la ponéis muy bien y a mí me gustó mucho Kiss Kiss Bang Bang, bueno, y Iron Man, pero pinta bien. Ah, bueno, si me toca. ¡Oh, Te Dios toca mío! por fin. ¡Oh, Dios mío! Y hablando de películas trepidantes en las que no deja De de pasar pasar cosas la cosas. primera hora, no. Yo he visto, no me preguntéis por qué, el típico sábado tonto de me duele la cabeza, voy a ponerme El Corredor del Laberinto, because why not. He visto The Maze Runner y, bueno, dirigida por Wes Ball, que por cierto, yo había visto, curiosamente, luego mirando quién era y tal, he visto dos de sus dos cortos anteriores a esta película que me gustaron mucho, que son Ruin y A Work in Progress. Y son dos cortos muy chulos, sobre todo, bueno, son sobre todo a nivel de dirección. Y bueno, pues luego Wes Ball dijo, pues, ¿por qué no voy a hacer esto? A ver, que es una franquicia de Young Bueno, sí, es una franquicia, bueno, eso, es una franquicia de Young Adult. Para el que no lo sepa, pues está basada en unas novelas del mismo título y aquí estamos en 2025 o así era. Y la película empieza con el protagonista Thomas que se despierta en una especie de ascensor sin recordar quién es y de repente pues el ascensor sube hasta una gran explanada donde hay viven un montón de chavales y bueno, le van contando que ellos llevan allí mucho tiempo, que cada mes llega uno nuevo y que están rodeados por unos muros y detrás de ese muro hay un laberinto y no pueden salir. Y bueno, lo del corredor del laberinto hace referencia a que tienen un par de chicos dedicados a correr por el laberinto e intentar hacer un mapa para ver si son capaces de salir de ahí. Y bueno, todo esto que os he contado yo en 5 minutos, bueno, en uno, lo cuentan en la película, en el primer acto, todo bla bla bla bla, con nula, si no negativa, el desarrollo de personajes ¿Para qué quieres y. personajes? ¿Para Para qué? que me importe, para que me importe algo, Ramón, pero vamos a ver, o sea, se pueden hacer Harry Potter es Young Adult y son decentes, unas mejores que otras, pero son decentes. Los Juegos del Hambre es Young Adult y tiene personajes, y tiene personajes y tiene conflictos y te cuenta cosas. El Corredor del Laberinto, su primer acto es inaguantable, porque además. Los chavales, que no es que estén mal ni nada, son bueno, o sea, cumplen como actores, pero es que el protagonista encima no tiene demasiado carisma, tampoco como para que no tiene esa capacidad empática para que te importe de forma instantánea, que hay actores que en casting este tipo de películas con un gran protagonista en la que tienes que seguir en una aventura, cogen a una persona que tiene ese carácter o esa empatía que logra. O sea, yo qué sé, Ewan McGregor. Es esa clase de persona que la ves y dices, ya te quiero. O sea, no, tienen esa capacidad. Y este chico no. Y entonces, claro, pues lo dificulta todavía más porque es que te la suda todo, con perdón. Y lo cierto es que es una pena porque realmente estamos hablando de una versión, obviamente, descafeinada y floja de El Señor de las Moscas. Por todo ese mundo que tiene, o sea, ese pequeño universo que se han creado ahí esos chavales con sus propias jerarquías y sus cosis, y luego Mitch Cube, porque bueno, al final toda la parte del laberinto y tal recuerda mucho a ese tipo de jaulas, sí, de personajes enjaulados. Y es una pena eso, porque realmente el punto de partida es bastante interesante. Y cuando empieza y te enteras y te lo cuentan y te lo cuentan de todo lo que está pasando y todo, digo, bueno, o sea, al margen de lo mal que lo estás, que lo están haciendo sobre el papel, está creando algo, un universo que me llama la atención. Me parece interesante el punto de partida. ¿Qué pasa? Que luego el desarrollo, pues no está nada a la altura. La mitad es culpa, por supuesto, de que no existen personajes en esa película. Es muy vaga a la hora de contarte todas las cosas. El laberinto es de súper baratillo. Se salva algún momento en el que consiguen llegar un poquito más lejos en el laberinto y aparecen ahí unas cosas. Ese momento está un poco mejor salvado, pero vamos, que lo han enredado en el patio de atrás, lo del laberinto. Y es que, o sea, ni siquiera me ha resultado especialmente entretenida porque no estaba para nada, no me importaba para nada el resultado de la aventura. Entonces, no. Y luego lo curioso es que llega al final y los muy grandes hijos de su madre lo dejan todo abierto, pero no en un sentido de he cerrado esto, te cuento un poco las cosas y te abro. No, realmente, probablemente vea la segunda solo por poder valorar del todo la primera, porque hay cosas que hay varios elementos de, sobre todo de la situación distópica que han creado, que no se pueden valorar en la primera película sin saber realmente lo que está pasando. Y sobre todo porque eso, porque a mí me, o sea, será porque tengo esa manía, pero me gusta valorar las cosas que ocurren en una película y a dónde van los personajes y tal, o sea, en respectivo a cuál es el final, cuál es el objetivo final de la historia, qué es lo que se quiere contar. Y claro, no lo sabes, pero no, dices, bueno, me puedes decir, es una trilogía, es normal. No, no. Normalmente en ese tipo de trilogías cada entrega tiene su razón de ser, tiene su historia, te han contado lo que te han contado y luego, por supuesto, deja cosas abiertas dentro de ese viaje para que sigas viendo. Pero aquí no se puede valorar. O sea, lo único que me interesaba era, ya que estaba, digo, bueno, por lo menos a ver hacia dónde va todo esto. Y no, y es como, me cabré mucho. Así que, no sé, la verdad es que no, ni para entretenimiento ni para nada. Quizá tendría que haber tenido menos expectativas. Pues es que realmente no tenía ninguna. No pensaba, o sea, solo esperaba que fuese entretenida, por lo menos eso. Bueno, antes de empezar con las películas de competición, de sección oficial, que básicamente son mis favoritas, comentaré un poco el tema de las acreditaciones, porque en Cannes hay un sistema de castas en el que bueno, hay colores privilegiados y se va jerarquizando el acceso a las salas, a las proyecciones, según esos colores. Tienes las acreditaciones blancas, las rosas con pastilla o con punto blanco, las rosas, que son así como la mayoritaria que tiene toda la élite periodística de cosas de papel y medios importantes. Y luego están las azules, que son como la clase media de los blogs y los medios así medianamente importantes o que han estado ahí un tiempecillo y se han ganado el privilegio. Y los amarillos que somos aquí los novatos, los noobs, que tenemos que estar haciendo cola más que nadie para conseguir entrar o no, que ahí está el asunto, porque bueno, sí es cierto que hay un poco de mito al respecto, porque si es un poco de sentido común, normalmente a todas las que quieras entrar vas a entrar. Lo que pasa es que teniendo la acreditación más baja, te tienes que colocar ahí una hora tranquilamente antes de cada proyección. Antes de la primera de la mañana no pasa nada, porque está en el Gran Teatro Lumière, que es súper gigantesco y entra todo el mundo, pero los que son de por la tarde, que ya están en otros cines, y tipo la sala de Bussy, la sala Bazán, etcétera, son pequeñas, tienes que ponerte ahí una hora, hora y media haciendo cola. ¿Qué pasa? Que hay proyecciones que tienen mucha expectación y ya directamente tienes que saber que esas es una locura ir a hacer cola en su primera proyección. Como con Patterson, que bueno, dije, no, hombre, Jim Jarmusch no va a tener el tirón de Olivera Sayas o de. Pues sí lo tuvo, el hijo de puta. Bueno, o un caso muy concreto que me pasó, que fue con Xavier Dolan, que evidentemente era como lo más, la segunda llegada del Mesías en este Cannes, después de que recibió el premio ahí exequo con Godard y su trayectoria, y lo bueno, es la gran esperanza blanca, el gran delfín del cine en general, de autor y francófono en particular, pues lógicamente tenía mucha expectativa. ¿Qué pasó? Pasó que evidentemente se llenó hasta la bandera con todos los rosas del mundo que no habían aparecido, aparecieron de debajo de las piedras y se metieron en su primera proyección. Una hora y... No, ¿cuántas? Ya no me acuerdo. 2 horas de cola en la siguiente proyección para intentar ver la película en la sala más pequeña de la Basán, que ahí no entró ni un solo amarillo, evidentemente, porque yo estaba el segundo en la línea de los amarillos, y tuvieron que habilitar una sesión extra una hora después del comienzo de esa, de esa que estaba prevista, en otra sala mucho más pequeña, porque, bueno, se apiadaron de nosotros y dijeron, estos pringados que han estado aquí 3 horas y media de cola, pues a lo mejor podrían verla, ¿no? Se notaba que, evidentemente, eran conscientes de la expectación. Pero lo dicho, sección oficial, si tienes un poco de cabeza y sabes un poco las expectativas que generan los directores, simplemente por su nombre, ya sabes en qué sesiones no tienes que hacer cola y en cuáles sí. Y luego, fuera de esas sesiones de la sección oficial, las de Una cierta mirada, la semana de la crítica, la quincena de directores, puedes entrar sin problemas simplemente haciendo cola, porque ahí ya no hay distinciones de unos colores y otros, ¿no? Fuera del festival. En Una cierta mirada sí que juntan azules y amarillos por un lado y rosas por el otro, pero siempre hay espacio suficiente como para poder entrar sin problema. Así que al final lo de las colas es simplemente una cosa de paciencia y no tanto de que te vayas a quedar fuera de las proyecciones. Es más de una cosa de planificártelo y ya saber que a esas horas de primeras proyecciones puedes ver otra cosa y ya está. Así que no fue nada frustrante en ese aspecto esta edición de Cannes, que para mí era la primera. Y bueno, ya entrando en las películas, ha habido muchas películas bastante largas este año, nivel 2 horas y 20, 2 horas 40 en la sección oficial. Joder, eso es horrible en un festival. Que menos mal que han sido buenas, porque si iban a ser malas hubiera sido insufrible. Empezaré con Toni Erdmann, que es una película de la alemana Marenade, que bueno, hizo una película que se llamaba Forest for the Trees, así súper pequeñita, que parecía montada con el iMovie. Pero esta ya tiene más recursos. Es una película protagonizada por Sandra Hüller y Peter Simonischek, que dan vida a un padre que está pues un poco jubilado y llenando su tiempo como puede con actividades de todo tipo, pero que está muy solo en la vida y que es muy bromista, y su hija, que es una profesional liberal de alta alcurnia que trabaja para una empresa multinacional ahí en el extranjero, ¿no? Y el padre intenta reconectar con su hija y no le sale nada bien, y porque bueno, se producen situaciones muy incómodas, y ella ha cambiado y se han distanciado, etcétera. Pero la película tiene un super mega giro mundial de la muerte a la mitad de la película, se transforma en otra cosa completamente distinta y no para de sorprender hasta el final. Y estamos hablando de que utiliza como la primera parte de la película para construir dramáticamente la relación entre ellos dos y darnos pistas del trasfondo y de su historia pasada y de cómo son ellos dos. Y a partir de ese momento en el que todo cambia, de alguna manera, muy chocante, empiezan a darse situaciones súper imprevisibles, sorprendentes. Tiene un manejo del tono y de la broma y de ser capaz de, por un lado, ser muy seria y manejar muy bien a nivel emocional a los personajes, y por otro lado, ser súper divertida, súper imprevisible y creando gags que realmente mantienen la verosimilitud del relato, de ser una historia entre un padre y un hijo y una hija, y que sea todo súper serio y creíble, pero al mismo tiempo es extravagante y sorprendente. Entonces, la verdad es que deja bastante descolocada esta película. Fue la que más gustó a la prensa internacional en Cannes. Se ganó grandes aplausos y grandes carcajadas, al menos en mi proyección. Y luego, la prensa internacional se vio que era la que tenía más nota luego, porque es que es eso, es una película completamente inesperada que dura 2 horas 40 minutos y para nada se hace ni aburrida, ni tediosa, ni repetitiva. Es una maravilla del manejo del tono y del drama y de cómo combinarlo y contarte una historia realmente muy seria sobre esa necesidad de valorar las relaciones humanas como lo que son, y de ese conflicto que hay entre la manera de ver el mundo actual de una hija que ve todo a través de las relaciones laborales y un padre que representa un poco la antigua escuela de ver el lado humano de todos los aspectos de la vida, incluyendo el profesional. Y la verdad es que eso lo hace muy bien, Marena de ahí manejando muy bien a los personajes y tiene situaciones que son brutales, de conmovedoras. Luego viene una película ya de alguien quizá más conocido por aquí, como Park Chan-wook, que, bueno, es grandioso, este hombre coreano, con The Handmaiden, o también conocido en título original como Akashi. Está ambientada en los años 30 en Corea y cuenta la historia de cómo un estafador coge a una ladrona para desarrollar una especie de plan para estafarle pasta a una heredera muy ricachona de alta alcurnia, ¿no? Y ahí pues se va desarrollando un juego de mentiras, todos mienten, todos tienen motivos ocultos y se va desarrollando la relación entre la sirvienta y su ama. Y lo que destaca sobre todo esta película es una increíble administración de lo que es el punto de vista narrativo. Tiene toda una primera parte de la película que te lo cuenta todo desde un punto de vista muy concreto y a partir de ahí pues te hace un juego con eso y cambia el espacio cinematográfico y te recuenta lo que ha ocurrido desde otro punto de vista y empiezas a completar todo lo que ha ocurrido. A nivel de dirección, de fotografía, de manejo de la cámara, todo el diseño de producción es espectacular. Ellas dos, las chicas están increíbles. Tiene un rollo por debajo mucho de la lucha de clases sociales y también de la explotación de la mujer en esa sociedad de la época que está muy presente desde el principio. Me parece una peli muy interesante y muy potente también. 2 horas y 20, pero también muy justificada la longitud de esta película, porque claro, te cuenta cosas varias veces, por así decirlo, y quizá en el tramo medio puede parecer que es repetitiva, pero para nada, o sea, está completamente creándote una especie de visión poliédrica de lo que has visto al principio, y lo va completando y va yendo más allá, hasta que ya es prácticamente discurso, las dos primeras partes de la película y al final es Park Chan-wook en todo su esplendor estilístico, dejándose llevar y pasando cosas muy locas con grandes frases como al menos voy a morir con la polla entera, que esto lo dice en la película y en un momento muy divertido porque evidentemente aunque es una película muy seria tiene estas idas de olla humorísticas. Bueno, seguimos. Otra película que dura 2 horas 40 también es American Honey, la nueva película de Andrea Arnold, que bueno, después de Cumbres Borrascosas, yo la tenía un poco en Ay, me cuarentena. encantó Cumbres Fíjate, pues yo la tenía Borrascosas. en cuarentena, yo soy más de Fish Tank. Yo no ves. Hace poco decía Andrea Arnold en una entrevista, ay, es que cuando rodé Cumbres Borrascosas estaba en un momento muy oscuro de mi vida. Pues claro que oscuro, si es que no le ponían la luz, no le ponían los focos a la película, que no se veía nada Anda, de noche. anda, anda, Bueno. que la fotografía mola Sí, no, a mogollón. ver, fuera de coñas. Vaya. Aquí tenemos a Sasha Lane, que hace de Star, que es una adolescente que vive pues, en la marginalidad, en los estratos más pobres del medio oeste estadounidense, y se encuentra con un rollete que hace Shia LaBeouf, que está en una furgoneta con un montón de gente que se dedican a vender por ahí de forma ambulante suscripciones de revistas, como pueden, ¿no? Y entonces ella ve ahí una oportunidad de progresar y salir adelante y se va con ellos de viaje. La película es un viaje, una especie de retrato panorámico sociocultural del medio oeste estadounidense, al mismo tiempo que te va desarrollando la historia de los personajes, te va haciendo con pequeños detalles un perfil de del grupo de personajes que se encuentra ahí, que es como una docena por ahí, desde el principio hasta el final. Te va creando montajes musicales con toda música diegética de la que van escuchando durante el viaje, que te vas dando una sensación súper inmersiva de ellos. Y además es que ha desarrollado su estilo de dirección de una manera. A mí me dejó, te lo juro, Adri, sin aliento, esta mujer, con la forma que tiene de meter la cámara en todas partes, con unos planos súper precisos. Yo diría que es como una especie de la prima Chony de Spring Breakers esta película, ¿no? Porque trata mucho el tema este de la alienación de los jóvenes, pero en este caso en la marginalidad y en la pobreza y cómo Hay una especie de fricción entre lo que es la teoría del sueño americano, de cualquiera puede progresar si sigue las normas y hace esto, mientras que se enfrenta a la realidad, que es para poder sacar petróleo de ese sueño americano hay que hacer lo que sea y saltarse cualquier regla para conseguir pasta, que es básicamente a lo que se reduce todo. La peli es eso, es como un viaje en el que pasan muchas cosas, pero al mismo tiempo no pasa nada porque hay un estancamiento de la protagonista que parece que ella está evolucionando de una forma muy lenta, pero en realidad sí que están pasando muchas cosas porque es un viaje en el que estás viendo cómo ella coge esa furgoneta para estar en constante movimiento y huir de sus orígenes. Y en realidad se está metiendo en una especie de viaje a ninguna parte que no tiene salida y que parece que solamente puede ya seguir en eterno movimiento para no volver a algo que es peor. Es como el mal menor, ¿no? Se ha metido en un viaje que parece la menos mala de las soluciones para seguir adelante en su vida. Es una peli súper potente, súper de experiencia. Voy a utilizar tu palabra. Súper experiencia, muy Lo visual. dices como con Pero además es eso, retintín. tiene el poder de los personajes, Sia de Uf, está súper bien. Y aparece Riley Keough, esta mujer que está ahora muy en la palestra por The Girlfriend Experience, de la serie esta de Stars, que es una grandísima actriz, que hace ahí un personaje muy asqueroso, que es la reina del cotarro, la jefa de todos. Y vamos, una peli de estas, Es asqueroso. digo, en esta película. En Ah, esta vale. película, no en The Girlfriend Experience, que no la he Ah, visto. vale. Es un personaje muy repulsivo en el sentido moral del término, no otro. Aquí, en esta película, American Honey. Una peli, ya digo, muy potente, muy de sensaciones, muy de dejarte completamente exhausto cuando termina por todo lo que has visto y dejarte con una sensación agridulce. Pero es que eso, muchísimos momentos tiene esta película. A mí me gustó muchísimo y me sorprendió porque ya digo, con Andrea Arnold estaba un poco ahí como en la reserva. Otro que no, que sí que tenía bastantes expectativas era la nueva película de Jim Jarmusch, que venía de hacer Solo los amantes sobreviven, y que aquí presentaba también Gimme Danger, la película esta documental sobre Iggy Pop, en una sesión por ahí a la que yo no pude ir. Pero aquí Patterson, protagonizada por Adam Driver, que está ambientada en Nueva Jersey y el protagonista es un conductor de autobús y también poeta. Y este hombre, pues, escribe en su cuaderno poemas que le vienen a la mente de observar la vida cotidiana y de las conversaciones que escucha y a lo mejor, pues, ve una caja de cerillas y le hace un poema a la caja de cerillas. Tiene una estructura en la que te va viendo cada día distintas secuencias que están puestas en los mismos lugares, la cama cuando se despierta al lado de su novia o mujer o lo que fuera, cuando va al trabajo, cuando vuelve y cena, cuando saca al perro a pasear y se va a tomar una cerveza al bar, y a partir de esas cosas que se repiten, crea como una rutina y cada día va creando situaciones que van variando según, pues, los personajes que se encuentran y cómo va evolucionando las pequeñas tramas que genera con ellos. Es todo como un gran poema, pero hecho película, con la estructura narrativa en el guión que va variando esos elementos y va creando como rimas y resonancias y ecos entre unas secuencias y otras, un día y el siguiente u otro que 2 días después. Entonces es súper interesante a nivel narrativo, pero además tiene los diálogos de Jim Jarmusch que son súper divertidos, pero muy sutiles, con mucha ironía. Aprovecha muy bien a Adam Driver y esa capacidad que tiene para hacer humor con humor seco, que se dice, el deadpan face, que dicen los americanos, que le queda muy bien. Bueno, hasta el personaje del perro, Marvin, es un personaje más que tiene su personalidad, que es maravilloso. Una peli, ya digo, es. A nivel de guión a ti, que tú eres muy de esto, te va a parecer espectacular. Pero luego además, ¿cómo te ha llevado todo eso al desarrollo visual en la dirección? Porque ocurren siempre ciertas cosas cuando hay determinado tipo de plano o de movimiento de la cámara en determinada situación de cada secuencia. Está todo milimétricamente diseñado con una forma muy precisa desde el guión. Y esas cosas son, de verdad, da gusto verlas y bien desarrolladas, como en este caso. Una peli que sí que creó bastante polémica, y ya llego aquí al momento, momento polémico, que es la otra peli que presentaba Kristen Stewart en Cannes, Personal Shopper, la nueva peli de Olivier Assayas, que venía de Clubs of Sils-Maria, película en la que también estaba Kristen Stewart de secundaria con Juliette Binoche, y que porque le hizo ganar el César y que, bueno, gran reconocimiento crítico. Person of Sopper, tenemos a Kristen Stewart que hace de Maureen, una. A ver, un asistente de estas, Person of Sopper, que se dedica a comprarle ropa y diseño y cosas de complementos y tal a una mujer muy famosa. No sé, es genérico y abstracto, no es nadie que conozcamos de verdad. Y al mismo tiempo es medium y tiene como una especie de conexión con el más allá, y entonces está intentando conectar con su hermano mellizo muerto, que lleva varios meses muerto, pasando noches en su casa, como una especie de relato gótico, así muy, muy típico. Y utiliza todo eso para desarrollar una cosa muy curiosa, que es sobre todo por la parte de la comunicación. En la película vemos el tema de la moda, del arte, de los móviles, las notas escritas a mano. Toda la película tiene un componente muy importante sobre cómo nos comunicamos hoy en día, y esa conclusión de que, aunque tenemos muchos medios para comunicarnos, precisamente por eso, por no relacionarnos directamente, se provoca ahí como una especie de divergencia entre la presencia de los seres humanos que tenemos a nuestro alrededor y cómo somos capaces o no de comunicarnos con ellos. De hecho, la peli juega mucho con la idea esta de que los médiums y los espiritistas siempre han utilizado las nuevas tecnologías para comunicarse con los muertos. Y hay como un guiño meta en la propia película, porque integra durante, no sé, 30, 40 minutos a lo mejor, hay una conversación súper larga en la que se ve solamente la pantalla del móvil, porque es todo el rato ella hablando con alguien a través del móvil. O, por ejemplo, integra metraje de una película que está subida a YouTube sobre ciertos espiritistas, una película hecha para televisión en los años 70 que le recomienda a su amiga, y es como todo tiene que ver con este hombre está intentando provocar al espectador y decirle: hey, hay muchas maneras de contar la historia y te estoy integrando aquí elementos que a lo mejor no corresponden con lo que tú crees que es cine, pero esto sí es cine, etcétera. Es una peli muy interesante que tiene mucho juego por debajo. Lo que pasa que, evidentemente, es bastante provocadora en las formas. Porque A como peli ver, de terror es. que habla por WhatsApp con Sí. los espíritus, No, por ¿vale? WhatsApp no, No, por iMessage. di la Por verdad. iMessage. Ahí a la sutileza. Toda la parte de terror es una cosa que es como un marco narrativo que es muy de coña. O sea, no está tomado para nada en serio. Se ríe de ello porque es como de repente todo el mundo es experto en espiritismo y en fantasmas. Y hay gente que está interesada en comprar la casa, pero no lo quiere si hay un fantasma en la casa. Y es como, pero a ver, esto no tiene ningún sentido. Pero luego todo lo que tiene alrededor, o sea, dentro de ese desenvoltorio de relato gótico así moderno, de alienación del individuo y etcétera, de la comunicación, me parece muy potente debajo. Pero sí, ya digo, es una película que va a dividir muchísimo al público, porque no es una película que precisamente sea muy condescendiente con el espectador. Aquí Asaya se está diciendo: mira, he hecho esto con la punta del. ¿Sabes? Es como. Así mismo, o sea, simplemente hay que ver a quién ha cogido el protagonista, Kristen Stewart. Con eso ya lo digo casi todo. A mí me gusta bastante, ¿eh? A mí me parece una peli que se le puede sacar bastante, bastante cosa. Pero bueno, entiendo que pues va mucho a dividir. Otra peli que dividió en otro aspecto, porque básicamente se puede decir que es más de lo mismo, es la nueva película de los hermanos Dardenne, Luc y Jean-Pierre, La Fille Inconnue, Damned Girl, o bueno, La Chica Desconocida, protagonizada por Adèle Haenel, que protagonizó recientemente películas como, por ejemplo, Le Combatant. Es una doctora que está en una consulta médica, y al no abrir la puerta a alguien que le llama por la noche fuera de horario, resulta que acaba con la muerte de esa persona, ¿no? Una chica que estaba pidiendo ayuda porque la estaban persiguiendo. Aparece muerta y ella se obsesiona con bueno, un poco la culpa de que si ella hubiera abierto la puerta, a lo mejor pues estaría viva, ¿no? Y empieza a hacer una investigación de qué es lo que ha pasado con ella para saber quién es realmente, porque no se sabe el nombre de la víctima. A partir de esa investigación, lo que hace la película es desarrollar de forma discursiva todo un tema alrededor de la responsabilidad social del individuo respecto a la comunidad y respecto al otro. Algo muy de los Dardenne. Muy, más que. Yo, he leído por ahí cosas de. No, habla de la culpa cristiana y no. No se trata de la culpa cristiana. Es un tema de responsabilidad social. Es tan simple como eso. Va más allá de un tema religioso que aquí no hay. O sea, aunque forme parte de ese, de algunas ideas que se pueden identificar con lo cristiano, pero es que está hablando de la simple responsabilidad, de cómo este personaje se obsesiona y va mostrando la posición de otros respecto a esa chica, una chica que es una prostituta y que se ve, pues que hay gente que se la suda su destino, hay gente que está explotándola, habla un poco también de la trata de blancas, etcétera. Y tiene todo pues el estilo visual típico de los Dardenne, así, cámara al hombro, naturalista, etc. Y de ir presentando secuencias en las que se va viendo un poco la contraposición así moral de los personajes. Esta película la habían pensado hacer los Dardenne antes que Dos días, una noche, pero probaron hacerla con Marion Cotillard, le hicieron ahí una prueba. Y no le funcionaba a Marion Cotillard en el personaje. Y lo entiendo perfectamente porque el personaje del Janel, que es doctora y que se supone que tiene que ser como súper comedida y no transmitir mucho porque, pues eso, tiene que ser como la tranquilidad. Marion Cotillard es una actriz muy emocional y transmite muchísimo simplemente con la mirada. O sea, hay que ver en Dos días, una noche que físicamente incluso es una actriz que siempre está como expulsando emociones y sentimientos en escena, mientras que Adele Haenel es todo lo contrario, es una actriz que absorbe la emoción a su alrededor, parece que está muerta por dentro, pero no. Y aquí en esta película lo utilizan mucho para generar ese contraste con las reacciones y lo que hay a su alrededor de otros personajes. A mí me gustó mucho, creo que Adele Haenel lleva todo el peso de la película de una forma pues muy, muy solvente, pero claro. Es como una contraposición bastante, bastante extrema respecto a lo que sería Marion Cotillard. Es una película mucho más fría, mucho más cerebral, no es tan visceral como Dos días, una noche. Y bueno, a mí por eso quizá me ha ganado por esa vía, ¿no? Porque aunque narrativamente es muy diferente, a nivel emocional es completamente distinta a Dos días, una noche, va por otro lado. Y esta es un poco la última de este bloque y ahora puedes decir tus cosas de documentales de arcade. Mis cosas. Sí, porque he visto The King of Kong, A Fistful of Waters, que no sé. La verdad es que podía haber. Todo este rato que nos estaba hablando, podía haber mirado cómo se había llamado en España, pero creo que no, la distribución ha sido con este mismo título. Que bueno, es un documental que habla sobre el mundo del arcade y sobre todo del arcade de competición con ciertos juegos retro y bueno, que ahora son retro. Y el director es Seth Gordon, que bueno, fue su primera película, después ha hecho otras cosas como Cómo acabar con tu jefe, que es lo que más destacaría, supongo, o Freakonomics, aquel otro documental, pero bueno, ha hecho más cosas. Y básicamente el documental se centra en un poco la historia de Steve Wiebe, que es un tipo, un padre de familia, que no se dedicaba especialmente a esto de los videojuegos en competición, pero un día le dio por comprarse una máquina del Donkey Kong, de no, de, sí, del Donkey Kong Country, no. ¿El Donkey Kong? No me acuerdo de cómo se. O sea, es que tantos Donkey Kong, pero bueno, del primer Donkey Kong. Del primer Donkey. Del Mario contra Donkey Kong de toda la vida, vamos. Y entonces se pone como objetivo batir el récord mundial que está establecido en ese momento por una asociación que han creado unos cuantos geeks de esto de la competición y los juegos retro. Y bueno, pues han hecho. Tiene como los récords oficiales que además luego te cuentan en el documental que con los años les contactó los récords Guinness, o sea, el Guinness de los récords para contar con ellos como fuente oficial para incluir los récords en su libro y tal, o sea que bueno, pues estaba como reconocido. Y es un poco la historia esta de la, típico underdog que simplemente tiene ese objetivo nuevo en su vida de conseguir batir el récord contra este universo mafioso total del universo de los videojuegos de competición y sobre todo en contraposición con el otro protagonista de la historia, aunque no es tan protagonista, es más bien el villano, es el secundario villano, que es Billy Mitchell, que es el que tenía el récord, y que es un tipo arrogante, insufrible y bastante turbio, la verdad. Pero bueno, me ha gustado el documental, es muy curioso. Creo que tiene muchos puntos fuertes, sobre todo diría su estructura, porque al principio, pues cuando entras en el documental, parece que te va a contar ese momento del enfrentamiento, o centrarse un poco en la competición, pero te va metiendo muy bien en ese universo, en todo el mundo este de la competición, en contarte muy bien quién es Billy Mitchell y construirle como villano, aunque eso lo va fomentando a lo largo del documental, y luego sobre todo centrarse en Steve, que es el protagonista. Y lo hace muy bien en esa estructura de cómo ir construyendo los diferentes puntos hasta que llegas a ese clímax en el que lo vives por saber si este chaval va a conseguir, bueno, este hombre va a conseguir por fin superar el récord, porque bueno, se encuentra con muchos problemas de que no se fían de él cuando lo consigue, tiene que demostrarlo, bueno, en fin, tiene como muchos baches en su camino hasta que al final yo ya estaba vitoreando a la tele, os lo juro, estaba en plan madre mía, como no gane tiro la tele, y no os digo si tire la tele o no, pero hay un divorcio de por medio ya. Sí, pero es sobre todo muy curioso, muy entretenido, realmente te genera mucha curiosidad con el tema que estás contando, interés, te cuenta cosas interesantes sobre el mundo de los videojuegos y los videojuegos retro y el un poco el culto que hay actualmente con este tema, en fin, me ha gustado, lo disfruté, no es aquí el documental, no es de estos que dices que te cambian la vida, desde luego también el tema no da mucho más de sí, no es trascendente ni nada de esto, pero tiene personajes potentes y muy memorables, sobre todo el Billy Mitchell, el villano de la historia. Yo lo recomiendo, sobre todo si para quien le guste el mundo de los videojuegos y tal, es muy curioso y muy entretenido. Y siguiendo con películas que dividieron a la crítica, voy con la que provocó que críticos españoles presentes en ciertas proyecciones llamaran pajillero a su director y otros dijeran cosas como basura. Hablo de la nueva película de Nicolas Winding Refn, de Neon Demon, que ya se la tenía jurada desde que hizo Only God Forgives. A ver. Nadie le entiende. Aclaro, a mí no me gustó Only God Forgives, ¿de acuerdo? Pero si me gustó Drive, y si vi cosas en Only God Forgives que creo que valían la pena, que no se podían negar que aquí había pues una cosa de estilo visual de director muy personal, y eso es lo que tienes que aceptar, y una vez que aceptas eso pues ya puedes valorar la película o no. Entonces, The Neon Demon es una película protagonizada por Elle Fanning, en la que aparece también Gina Malone, Keanu Reeves, Christina Hendricks y Bella Heathcote. Y está ambientada en Los Ángeles, en el mundo de la moda. Jessie, el personaje del Fanning, aparece ahí como una aspirante a modelo, muy virginal y muy inocente, y entonces se mete ahí en un mundo muy turbulento, con muchos intereses, en el que se utiliza y se cargan a las modelos como si fueran objetos de usar y tirar. Y ahí se va creando como una trama de intereses y conspiraciones personales, muy culebronesca, y muy simple también, todo se ha dicho. Todo esto es una especie de envoltorio de thriller psicológico que recuerda también a nivel visual al giallo, a cosas como Suspiria, a las películas estas de terror, súper estilizadas en su forma de mostrar la violencia y muy elaboradas en ese aspecto. Aquí lo vemos con un estilo visual súper exageradamente recargado, con secuencias como muy a cámara lenta, con una fotografía que realmente es súper impresionante, la verdad. Y que desde el primer momento te está contando esto, ¿no? Una especie de las contradicciones que existen entre la apariencia de lo estético, de la belleza, y lo que hay debajo de todo eso, ¿no? Y qué mejor lugar para contar una película que el mundo de la moda, que es precisamente como la mayor expresión de esa contradicción, de que te están vendiendo el lujo, el glamour, la moda, etcétera, y por debajo hay una serie de las peores personas vivas trabajando y explotando a otra gente, y gente que es capaz de matar a quien sea por salir adelante. Entonces, esta película fue súper mal recibida, y yo ya lo dije en su momento, que era súper irónico que The Neon Demon fuera súper mal recibida en Cannes, que es como la Marbella francesa, en plan, ese glamour barato, ese la apariencia por la apariencia, esa contradicción entre gente que está durmiendo en soportales, gente sin techo, y al mismo tiempo ves a gente vestida con trajes de gala comprados en los chinos, suplicando por invitaciones para poder entrar a las proyecciones que no son de prensa. Y me hizo mucha gracia esa ironía, ¿no? Esa ironía del mundo real respecto a la repercusión de esta película. La película sí, a mí me parece muy divertida, que es muy exagerada, es súper irónica, tiene una carga satírica brutal en la forma, ya no solo en lo que está contando, sino en la misma forma de contarlo. O sea, es una película muy autoconsciente de la exageración que está haciendo a nivel estilístico y de cómo eso se integra en la propia historia de la película. Y luego tienes unas secuencias de violencia que son súper festivas, o sea, son súper divertidas y disfrutables a niveles muy de perversión de la mente del espectador. En este caso yo la disfruté mucho porque tengo lo mío. El fanning está fantástica, pero bueno, en general todo el reparto de chicas y de mujeres de esta película está genial en sus papeles de super mega zorras de la muerte, con perdón, pero es que es lo que hacen en esta peli y se salen. A mí me gustó mucho, a mí me parece una película muy transgresora en algunos aspectos y que es muy actual y que probablemente era la película del festival si hubiera tenido narices. El jurado a darle un reconocimiento, pero se quedó ahí como la peli que ya ha confirmado a Winding Refn como una especie de hijo pródigo del festival. Ya no, nadie le reconoce, ya es como se cruzan con él por la calle y no, no sé quién eres, Nicolás. En fin. Ay, tú defendiendo Sí, a ¿verdad? Es Nicolás. curioso, pero es verdad. O sea, no, en ese caso, en ese aspecto creo que intento no tener prejuicios nunca, aunque una película de alguien o un estilo en general, a veces de un director concreto, no me convenza, pero intento que cada película sea como si fuera la primera e intento reconocer los méritos. Y en este caso, para mí fue imposible no reconocerlo. O sea, lo pasé genial viendo esta película. Eso es verdad, eso es verdad. Te honra. Y a propósito de hijos Sí, pródigos. ¿verdad? Just the Fin du Monde, la nueva película de Xavier Dolan basada en una obra teatral con Natalie Bay y Vincent Cassel y Marion Cotillard, Elías Sidhu y el protagonista que es Gaspar Ulier haciendo de Louis, que es un chaval que lleva mucho tiempo sin volver a casa y vuelve para anunciar a su familia que se va a morir. No sabemos de qué, ni de cuándo, ni cómo, pero parece ser que tiene alguna especie de enfermedad terminal que le ha provocado esa especie de nostalgia de regreso al hogar para contárselo a su familia. Y en ese regreso empiezan a surgir conflictos enquistados y empieza a volver a una dinámica de como cuando dejó a su familia en su primer momento y hay además como mucho resquemor acumulado por su hermano mayor y hay una relación ahí que intenta crear su hermana pequeña a la que hace Elías Sedú. Es como un gran drama familiar. Diría que se parece un poco a Agosto en cuanto al planteamiento, esa reunión que genera que estallen conflictos y que se generen nuevas dinámicas familiares y nuevas relaciones entre distintos personajes. Y va poco a poco desarrollando eso, va estableciéndote el trasfondo que hay entre todos los personajes respecto al protagonista, la evolución entre ellos y una especie de, pues, qué es lo que puede pasar con esto, con este regreso. Me parece muy interesante sobre todo el personaje de Marion Cotillard, que es la mujer de su hermano mayor y es desconocida, se establece entre ellos una relación muy especial y además en esta película sí que está muy bien Marion Cotillard, no como en la otra que presentaba en el festival Mal de Pierre, que estaba súper exagerada por la propia dirección y el personaje. Aquí es muy sutil, muy emotivo, muy delicada y graciosa y al mismo tiempo frágil. tiene un personaje que me parece el más complejo de toda la película y se explota muy bien para hablar precisamente del protagonista en su relación con él y cómo ve ella la relación familiar. Es una peli que es muy... es teatral en su origen y se nota, pero la puesta en escena, la fotografía, la manera que tiene de aprovechar el diseño de producción tan llamativo de las películas de este hombre, hace que se le ve muchísimo, que no solamente sea teatro filmado, para nada en absoluto. Es una adaptación cinematográfica que la parte de cinematográfico está bien ganado a pulso. Hay un trabajo muy claro de cómo se va evolucionando con el tiempo la relación entre los personajes simplemente por cómo muestra espacialmente los diálogos, con los planos y los contraplanos, y la manera que tiene de que hablan entre ellos, los familiares. O sea, creo que es una peli que está bastante bien, que es una peli muy de su director y muy digna, pero fue bastante mal recibida en general por la crítica en el festival, y yo no lo entiendo. Yo sinceramente creo que es una peli que vale mucho la pena y que tiene sobre todo a nivel actoral su mejor baza, que están todos fantásticos. Por otro lado, respira. Una de las dos películas rumanas que había en competición, porque claro, el cine rumano está en apogeo y tenían que poner aquí dos. En este caso es Baccalaureate o Graduation de Cristian Mungiu, que tenemos a un padre que intenta por todos los medios que a su hija que ha sufrido una violación o un asalto sexual, concretamente, bueno, no voy a definirlo, pero que ha tenido un mal trago en ese aspecto, pues tiene que presentarse a unos exámenes para poder salir adelante, irse al extranjero a estudiar, y el padre hace todo lo posible, moral o no moral y legal o no legal, para que su hija saque la mejor nota en esos exámenes y pueda progresar. Todo esto es realmente un relato moral que habla mucho de, por un lado, la situación de Rumanía actual, de una nación que está un poco como decadente, en ruinas, por cómo después de la resurrección del país tras Ceausescu, estas nuevas generaciones al final han llevado al fracaso al país, y esa especie de manera de entender el mundo, de que todos somos honestos y que hacemos pequeñas trampas para continuar y progresar y tal, pero siempre desde la honestidad, aunque estemos todo el rato constantemente cruzando la línea que separa precisamente lo moral de lo inmoral. Que habla mucho esta película del estado actual de, en general, de la sociedad occidental, de esa manera de entender el mundo, de vale todo con tal de salir adelante, pero nunca se ven ninguno de nuestros actos como algo malo o algo reprochable, solamente el del resto de la sociedad, que realmente podría aplicarse a toda esta clase política corrupta que sirve tan de ejemplo para la sociedad en la que vivimos. Pero realmente lo utiliza eso como una especie de radiografía social actual muy acorde a la situación que vivimos, ¿no? De esa hipocresía que tenemos todos de cuando nos toca a nosotros algo y podemos saltarnos las reglas, pues lo hacemos sin ningún problema y seguimos pensando que no pasa nada y que todos somos buenos. La peli está muy bien dirigida, tiene una planificación estupenda, los actores están muy bien y desarrollan muy bien ese discurso durante todo su metraje. A mí me gustó muchísimo, más que la otra, la del Puyo, que no, la del Puyo lo siento mucho, pero Sierra Nevada a mí me decepciona bastante, pero eso ya hablaremos en otro momento, no es aquí para hablar de ello. Otra de las pelis que duraba bastante, 2 horas y 20 en este caso, es la nueva de Kiber, Mendoza Fillo, protagonizada por Sonia Braga, aquella gran actriz brasileña que aparecía en Sexo en Nueva York, haciendo de la novia aquella de la rubia, Samantha. Mucha gente solo lo recordará de eso, lamentablemente, pero es una actriz muy buena. En Aquarius da vida a una mujer que se tiene que enfrentar a una inmobiliaria barra constructora que quiere comprarle su casa, que es la única que queda habitada en su edificio, y empieza a realizar todo tipo de tácticas bastante escabrosas, ilegales y de bastante mala educación para echarla que por fin se rinda y venda y se marche. Toda la película es realmente, como se suele decir, un duelo interpretativo en este caso de Sonia Braga con todo el mundo, porque ella está estupenda, tiene una cantidad de registros alucinante durante toda la película, y es dueña y señora de ella. Y habla mucho esta película de ese conflicto que hay entre el nuevo Brasil y el viejo Brasil, la pérdida de la memoria en el sentido de precisamente esto, ¿no? Cómo lo nuevo está barriendo del mapa a lo antiguo y tiene presencia en la película a través, por ejemplo, del vinilo, de la música, de los gustos musicales, hay carteles de películas por ahí pegados, hay como una referencia constante a eso, a la memoria, al tener siempre presente el pasado para construir el futuro y cómo en realidad la sociedad actual tiende a lo contrario, está tendiendo a eliminar todo rastro de lo antiguo mientras que se construye lo nuevo. Es muy interesante en ese aspecto de político, por así decirlo, pero realmente lo que lleva toda la película es ese personaje, Sonia Braga, que está presente constantemente y te va hablando también un poco del papel de la gente ya de cierta edad en la sociedad y de cómo se puede encarar la vida cuando te ven que sobras y que estás como aparte del futuro de esta nueva fase del país. Me parece muy interesante y tiene a nivel visual tiene cosas que me gustan mucho este director porque por un lado, la peli parece que está hecha como muy antigua, en plan años 70, porque hace una utilización de los zooms que recuerda mucho a esas películas de los años 70, pues yo qué sé, todos esos thrillers setenteros de tipo Flute o Parallax View, esas pelis de Sidney Pollack, etc. Bueno, todo el mundo utilizaba esos zooms, ¿no? En Blow Up, en The Conversation, esos largos zooms, como hace a veces, por ejemplo, Haneke en sus películas, pero aquí más rápidos, no tan lentos. Y claro, hay como una mezcla entre un estilo visual muy de otra época y al mismo tiempo este hombre te lo está desarrollando en la actualidad y hace que en realidad sea bastante transgresor y que estilísticamente sea una película que te está mostrando las cosas de una manera quizá como nunca antes lo has visto, a pesar de que sea una película tan sencilla. Elabora la puesta en escena de una forma bastante compleja. Eso me gusta mucho en Aquarius. Una peli de las mejores que vi en la sección oficial. Y para terminar, uno de las viejas glorias que estaba presente en la sección oficial. También protagonizada por otra vieja gloria, pero todo en el buen sentido. Son viejas glorias porque se lo merecen esa etiqueta. Hablo de Elle, la nueva película de Paul Verhoeven, protagonizada por Isabelle Huppert, la maravillosa Isabelle Huppert, que Isabelle Huppert hace de una jefa de una compañía de videojuegos que es violada y a partir de ahí se empiezan a desarrollar una serie de situaciones bastante turbias, perturbadoras, sucias. Completamente ambiguas, provocadoras, todo con una capa muy satírica que nos recuerda mucho al Paul Verhoeven de los años 90 y esas películas que hacía que realmente eran películas muy en serio y elaboradas desde una seriedad completa, pero riéndose de lo que estaba referenciando, ¿no? Hablo de Instinto Básico, hablamos de Desafío Total, hablamos de Robocop, esas cosas que hacía en ese plan. Aquí es que directamente Paul Verhoeven en las entrevistas se ha negado a dar explicaciones de qué es lo que ocurre en la película, porque no quiere dar una versión suya propia, porque la película tiene cantidad de situaciones que son muy ambiguas y que se puede interpretar en un sentido u otro. El personaje de Isabelle Huppert es un personaje que te sorprende cada vez que decide algo, cada vez que sale por un lado, pero al mismo tiempo ves que es todo coherente con sus motivaciones y con su personaje. Es muy sorprendente esto, o sea, está súper bien escrito en ese aspecto su personaje. Y es una peli que constantemente está como desafiándote a ti como espectador, ¿no? Diciendo, ¿pensabas que esto iba a ser sobre una película de venganza de violaciones? Pues no, no es una Rape Revenge de estas películas que había tanto en los 70, para nada. ¿Pensabas que es una sátira sobre las relaciones sexuales entre los hombres y las mujeres o una especie de lucha de sexos? Tampoco. ¿Pensabas que es sobre perversiones? Pues tampoco. O sea, tiene todo poco de todo, pero le va dando la vuelta y desarrollándolo según pasan los minutos. Es una peli que realmente es raro ver una película que sea provocadora en un sentido estricto, clásico de la palabra, pero esta peli lo es. O sea, es muy consciente de que quiere provocar al espectador con las cosas que muestra y con las cosas que pasan en la película desde un punto de vista de alguien que, pues eso, que ha hecho películas como Instinto Básico. Entonces, es una película que por un lado es como muy vieja, Pero por otro lado, a nivel de discurso, está totalmente vigente y se me da ahí una curiosa situación por cómo está desarrollado el punto de partida, que es un punto de partida muy sobado en realidad. Y sorprendió muchísimo, era la película que clausuraba la sección oficial y realmente a mí me dejó, pues eso, que había visto una de las mejores películas del festival, justo la última. Isabel Huppert estaba increíble además. O sea, esta mujer puede hacer lo que quiera, aunque siempre haga de sí misma últimamente. Pero da lo mismo, puede hacerlo, se lo puede permitir. Lleva los textos de sus películas y sus diálogos de una manera alucinante. Bueno, esa tengo muchas ganas, la verdad. Sobre todo por las comparaciones, porque, bueno, sí, el rollo este thriller de ese rollo. O sea, es de las pocas que me he apuntado de este festival porque no se puede dar mucho abasto con todas las que te recomiendas. Todas te parecen A ver, solo geniales. estoy hablando de las que me Que si parecen buenas, claro, no te citan lógicamente. de vuelta. No estoy hablando de las malas, que las hay. Bueno, yo otra de las que he visto estos días es una que tenía pendiente, que es Zootopia, Zootrópolis, que se llamó en España, la última película de Disney que yo dejé pasar por completo porque tenía un aspecto de película 100% ¿Pero qué infantil. dices? ¿Pero qué dices? Del director de Bolt y Tangled. ¿Pero qué Sí, dices? y rompe Y Ralph rompe también. Ralph, el otro, sí. Sí, no, a ver, pero el aspecto, los animalicos, en fin, no, y además que yo que no veo trailers tampoco, bueno, había visto el de los perezosos, ese sí, pero no, vamos, que no le había yo prestado demasiada atención a esta película y ya fue a posteriori cuando empezaron a salir todas las buenas críticas, es una película que se ha camelado a la crítica, que se ha camelado al público porque es la película más taquillera de Disney, o sea, rompió todas las taquillas saliendo de la nada, entre muchas comillas, porque normalmente Disney tiene una mercadotecnia muchísimo más potente y más presente, sobre todo con otras películas, y con esta había sido bastante moderada dentro de lo que suele ser. Y claro, bueno, pues yo me sorprendí un montón y ya cuando quise verla la habían quitado de los cines en versión original y dije, pues ya la veré. Y entonces ya he podido verla. Como ha dicho Ramón, los directores son Byron Howard y Richard Moore, que son los de Enredados, Bolt y Rompe Ralph. El guión hay como 800.000 personas, como en todas las películas de Disney, así que paso. Y bueno, para que no sepa, es Zootopia. La protagonista es una conejilla, bueno, una liebrecilla, que quiere ser en contra de los estándares de lo que se espera de alguien de su especie animal, no quiere ser una policía de la gran ciudad. Y entonces, bueno, pues es una historia de superación en la que ella se hace policía y llega a la gran ciudad y tiene que demostrar su valía pues es un entorno que, pues eso, que está muy diferenciado, el papel dentro de los mamíferos y tal, está muy diferenciado el papel que tienen los depredadores y el papel que tienen las presas dentro de la sociedad esa que se ha montado en Zootopia. Y bueno, la trama luego va evolucionando, así que tampoco tiene así un rollo de historia de cine negro, porque ella va investigando unas desapariciones. Y bueno, digamos que es así un poco la base de la película. Me sorprendió muchísimo esta película. No me lo esperaba para nada, porque a pesar de todas las críticas y de, pues, bueno, de que hubiese triunfado tanto y tal, pues digo, pues era una peli de Disney simpaticota, con los típicos guiños así, perdón, para el público adulto, como pudo ser en su momento que yo qué sé, la primera de los Minions, ¿cuál era? ¿La de Drew? No, Gru, ¿o era Gru, la mi otra? villano favorito. Gru, esa. Gru, que era una película que me pareció muy entretenida y tal, con sus guiños y eso, pero no mucho más. Pues me esperaba un poco en ese rollo. Y sin embargo, me he encontrado con una historia que pone un cuidado y un cariño y un desarrollo completos en todos los aspectos de la película. Crea un universo único con pues eso, todo ese traslado de un poco lo que sería una metrópolis humana al mundo animal, con todas sus diferentes La ciudad de los hámsters. la ciudad de los hámsters, que es súper monis, la verdad, pero bueno, luego todo el clima tropical, el clima, todos los diferentes, no me sale la palabra. Aquí estudié 2 años de ciencias biológicas, pero no me acuerdo. Hábitats. Los hábitats, gracias. Esto, a nivel de creación de universo y de dirección artística, es una maravilla. Luego toda la historia, que realmente la base es esta historia de superación de la liebre, pero tiene mucho más por detrás, habla mucho de los estereotipos, habla mucho de estar encajonado en ciertas definiciones, el tema tiene mucho discurso político y social en todo este entorno de racismo, podríamos llamarlo tal, bueno, de hecho tiene un discurso de racismo bastante complejo que me sorprendió porque, bueno, no se ve la vuelta de tuerca hasta el último acto, pero muy bien porque lo, o sea, es realmente lo trata con toda la complejidad que puede conllevar para incluso para la protagonista ese tema, pero bueno, todos los personajes están cuidados, todos los personajes son icónicos dentro de la propia película, son muy memorables, está en fin, toda en la parte de los personajes, check. Es divertidísima. Tiene muchísimo humor, funciona muy muy bien los gags visuales, pero también tiene mucho humor en guión. Además tira un montón de las referencias cinematográficas, tiene muchísimos puntazos. Yo casi me muero con una que ya te he comentado, que no quiero decirlo, bueno, pero... No, pues yo lo iba a decir, porque claro, cine negro, ¿vale? Pero vale, no lo diré porque sí que es cierto que puedo pues, estropear la sorpresa. Pero tiene una Breaking Bad que fue como, sí. ¿What? pero tiene varias referencias cinematográficas que están también inyectadas en la propia trama y que funcionan muy bien. En fin, es que y además eso, todos estos aspectos de la historia tienen luego un equilibrio muy bueno. No es que sea la típica historia que la primera hora es muy cómica, pero luego cuando tiene que entrar en el tercer acto y resolverlo todo, pierde eso. Se centra en crearte simplemente el personaje protagonista y el resto de los personajes. No, o sea, está todo muy cuidado, tiene un guionazo, la verdad. Y visualmente es alucinante. Yo es de las cosas más impresionantes que he visto últimamente en animación. Ha creado un nuevo software para generar pieles. Bueno, aparte de las pieles y de las, pues sí, claro, todos los animalejos, esto que tienen su pelito y sus cosis, está estupendo, claro, pero todos esos hábitats, toda la vegetación, toda la ciudad, ya no solo lo digo desde el punto de vista de lo bien que está hecha la animación, sino lo que decía antes, la dirección artística, o sea, creativamente es alucinante. Porque además yo me puedo imaginar a un niño pequeño con tantos colorinchis flipando en colores, pero yo estaba flipando en colores también, porque tiene muchísimos detalles. Yo seguramente la vuelvo a ver más pronto que tarde, por una vez que ya he visto la historia, poder fijarme más en toda esa parte, de universo, en todos esos detalles. Es que está tan cuidada. Y es muy imaginativa, es divertida, es ocurrente, toda una sorpresa, la verdad. Y luego esto, toda la parte de reflexión y de discurso sociopolítico y de que la han baneado en China, no entiendo. no la han baneado, pero uno de los ministros salió ahí, leí un artículo, estaba ultrajado. Porque qué es eso de que... Porque... además es una peli que no va tanto a hacer un gran discurso político, de meterse a lo mejor con o a ir ahí a meter el dedo en las instituciones o en el sistema capitalista o podemos decir muchos ejemplos, pero no, realmente va más sobre el individuo. Es bastante genérico en lo que está planteando, sí. Claro, es muy pero es genérico, pero es muy concreto. Sí, genérico en cuanto a que lo que está contando afecta a todo en general. No me refiero a que no incida, sino que es muy genérico y que se puede aplicar a muchas cosas a la vez. Es lo que iba a decir, se puede aplicar a muchas situaciones porque parte de, pues es lo que estoy diciendo, parte de la persona y el individuo y lo que nace de ahí y cómo el individuo puede cambiar muchas cosas juntándose, quiero decir que es algo como muy íntimo y muy personal que lo extrapola a todo un universo, y en ese sentido lo hace muy bien, y como dices tú, es muy identificable desde prácticamente todos los ámbitos. Yo creo que muchas personas pueden encontrar, de discursos diferentes, pueden encontrar argumentos en el discurso que tiene esta película, pero bueno, muy interesante, muy interesante, yo la recomiendo mucho. Continúo con la sección Un cierto regard, una cierta mirada, con la nueva película de David Mackenzie, uno de nuestros directores fetiche por aquí, al menos desde que hizo Perfect Sense, y también Startup, que es como la peli definitiva que le gustó a Adri últimamente, ¿verdad? Ese drama carcelario que era como sorprendentemente refrescante para ser el típico drama carcelario. Era como una contradicción de película en sí misma. Sí. Yo sigo quedándome con Perfect Con Sense. Grandes interpretaciones. A ver, Perfect Sense es que tiene el plus de la originalidad y del drama intenso. Bueno, pues en Hell or High Water se ha alejado del drama completamente. Es una película de robos. Con Chris Pine y Ben Foster de protagonistas, y Jeff Bridges por ahí haciendo de policía, y tenemos a dos hermanos que están robando bancos para conseguir dinero suficiente para pagar la deuda de la herencia que necesitan para pagar la granja en la que están, porque si no se van a quedar con ellos el banco y todo es un desastre. Y están robando al mismo banco, además, al que tienen que pagarles. Todo como una gran ironía y tal, ¿no? Y utiliza un poco el trasfondo de la crisis financiera actual como ambientación de todo esto. Porque realmente lo que está hablando es... Te está mostrando ese Estados Unidos crepuscular de que está al final de esta era de la civilización, como lo estuvo en su momento la civilización indígena. Y te hace ese paralelismo. Está todo planteado como si fuera un western, realmente. Los dos protagonistas asaltando bancos y esa persecución policíaca, que es una persecución un poco anticlimática, porque realmente el Jeff Bridges está en plan: sí, yo sé dónde van a ir, me voy a sentar aquí y a esperar a que vengan. Ya está. Eso es toda la persecución que tiene la película, prácticamente. Estoy simplificando, pero durante gran parte de la película es eso, y me hace mucha gracia ese planteamiento. Tiene muchísimos diálogos muy divertidos. Es una película que está constantemente basándose en esos diálogos para continuar con la acción, pero al mismo tiempo, entre toda ese sarcasmo, ese humor negro, esa violencia que hay de vez en cuando en los atracos, te van desarrollando la relación entre los dos hermanos, qué es lo que ha pasado entre ellos, o qué es lo que han vivido ellos individualmente. Uno es un padre separado que está intentando garantizar el futuro para sus hijos. El otro pues ha salido de la cárcel y se está sacrificando un poco también por el legado familiar. Y está el personaje de Bridges, que es un poco como esa referencia pasada de moda de la justicia. Es como una especie de insignia de lo que se consideraba que era la ley así incorruptible y demás. Es todo muy simbólico, al mismo tiempo que te lo presenta en un envoltorio de cine de género típico, a medio camino del western y el cine policíaco y las películas típicas de ladrones listos. Muy divertida, y Chris Pine, que pues no es un actor que tenga muchos registros, la verdad. O sea, es un actor que le hemos podido ver en cosas como This is War o haciendo del Capitán Kirk en las de Star Trek, pero no es un actor que tenga excesivamente demasiado registro, porque tiende mucho a basar mucho su presencia en el físico y en intentar explotar su carisma. Y claro, aquí sí que se le ve un personaje realmente completo y complejo, y que intenta darle cuerpo a nivel emocional. Y me parece una peli que, por un lado, es un gran divertimento y está muy bien lograda la tensión, y que te va construyendo según se va avanzando en esa carrera a ninguna parte de los dos protagonistas, que es como se va viendo desde el principio que esto no puede acabar bien. Y lo va entrelazando con esas historias personales y ese trasfondo social que intenta meter, y con mucha diversión, y al mismo tiempo, pues eso, una mezcla de géneros muy bien llevada. Y que David Mackenzie aquí, para mí, demuestra un poco lo que demostró en Perfect Sense, que es capaz de coger una historia seria rodearla de recursos de cine fantástico barra de género que parecen un poco muy distantes de este tipo de historias tan serias y las mezcla y le sale bien el resultado final. A mí me ha gustado mucho y de hecho de las que vi de la sección es mi favorita, pero sin dudar, sin dudarlo en un instante. También te digo que no vi la de Koreeda, que estaba también After the Storm, que esa se me escapó, fue imposible verla. Pero de las que vi, del puñado que vi de la sección, esta fue mi favorita de largo. Me pareció muy original en su manera de desarrollar una típica historia de ladrones, porque no es más que eso, es la típica historia de ladrones listos y de la persecución que hay por ahí. Otra película que me gustó mucho, que tampoco es nada original en cuanto a el estilo y las formas, es Captain Fantastic de Matt Ross, protagonizada por Viggo Mortensen y con Frank Langella por ahí. Es un padre viudo que está por ahí en lo salvaje, a lo típico de Thoreau, de los trascendentalistas, solo en lo salvaje, enseñando a sus hijos a cazar y a sobrevivir, mientras que también les enseña física cuántica, historia y cosas así, porque cree que se vive mejor ahí, al margen de la sociedad. Y cuando se muere su madre, la madre de los hijos, quiere ir al funeral, ¿no? Sabiendo a priori que el padre de su mujer pues no le quiere ahí, que realmente no le gusta nada cómo está criando a sus hijos. Es una peli muy peculiar en el sentido de que son personajes todos diseñados específicamente para que llamen la atención, porque son personas que están alejadas de la civilización y que la juzgan desde la distancia y tiene un discurso muy como muy profundo respecto a todas las lacras y lo malo de la civilización y de la sociedad actual, visto desde gente que vive desde fuera y que no está dispuesto a llegar a un compromiso de pues acepto esto, acepto comer carne criada con un montón de hormonas a cambio de una pequeña parte de comodidad. No, ellos van a saco a lo salvaje. Y lo que te va evolucionando y desarrollando es esa especie de relación entre ellos como peces fuera del agua, con el resto de humanos que se cruzan en ese viaje hacia el funeral y luego el conflicto latente con la familia de su mujer. A nivel actoral están todos los niños muy bien, es uno de sus grandes bazas a favor, y Viggo Mortensen también está muy bien. La verdad es que es una peli que es muy simpática, es muy divertida, que tiene ese rollo de dramedia indie, con estilo indie visual, con esa fotografía movida y montajes musicales muy potentes también. A mí me gustó mucho, me pareció muy divertida, me pareció que además tenía de debajo unas ideas pues originales, o al menos desarrolladas de forma original, ¿no? No esa manera de criticar a la sociedad un poco desde fuera y al mismo tiempo intentar denunciar un poco la propia el propio riesgo que corren estos personajes al estar fuera de la sociedad. A mí, pues eso, no es gran cosa en el sentido de que es una gran película de la vida, pero es una película de estas de sentirse bien, un happy place de manual. Como también lo es la peli de animación Le Tortue Rouge, La Tortuga Roja, una producción entre Francia, Japón y Bélgica, en la que está metida Ghibli y que también está metido Takahata en algunas cosas ahí de diseñador, de producción y no sé qué, que está, pues, habla de un tipo que llega a una isla desierta, se queda ahí un poco desierto, ¿no? Y se encuentra con una tortuga. Y mata a la tortuga. Y de esa muerte aparece una mujer. Y toda la película es la relación que hay entre esos dos y qué es lo que ocurre entre ellos del principio y están solos en la isla y cómo se relacionan y hay una relación ahí, paralelismo con las tortugas que aparecen en la isla y la supervivencia. Y realmente no pasa gran cosa. Es como un relato súper pequeño, condensado a nivel narrativo, en muy poco tiempo también, pero que te está contando como la vida de una persona entera en esa isla, que es todo como muy metafórico de cómo encontrar la felicidad y tal en allá donde estés y etcétera. La animación es como muy cookie, como dirías tú. No, es muy delicada, busca mucho. Pues eso, tiene momentos que son realmente bonitos y bellos y hermosos, ¿no? Tiene unas coreografías subacuáticas con las tortugas. muy bonitas y que realmente logran ser como los grandes clímax, para al menos para mí, emocionales de la película. Tiene momentos muy, muy emocionales, tiene momentos más. O sea, busca siempre. Es una película muy melodramática, pero no en un mal sentido, sino que realmente es que la película está hecha así. Es una película para emocionar, para contarte un pequeño cuento, muy pequeñito, sobre este personaje central de la película, en mitad de la naturaleza, en mitad de la nada. A mí me parece, pues eso, una película que hay que ver. O sea, me parece de las películas de animación, va a ser una de las de este año seguramente, y se va a ver por todas partes. Creo que tiene madera, no solamente por la influencia de Ghibli, sino porque, pues eso, es una peli muy universal, muy de buscar emociones primarias, básicas y deseos humanos elementales. Entonces tiene todas las de ganar en ese aspecto. Tengo yo muchas ganas de esa, la verdad. Ah, Pues se nada, me de... olvida decir, es de Michael Dudok, The Wit, la película, que no he dicho el título del nombre del director, perdón, El La título Tortuga del director. Roja. Yo tengo muchas ganas por lo que, básicamente, por lo que he leído y escuchado a su paso por el festival. Pero tiene pinta de ser peliadri total. Sí, vamos, de llorar. Tú vas a llorar con esta película desde el principio hasta el final, ya te lo digo. Bueno, no lloré con la siguiente que voy a comentar de las que he visto estos días. Pero lo pasé bien, que es Blue Ruin, que es la primera película de Perdona, Disney. perdona, has dicho mal el título, se llama Bluff Ruin. Bueno, eres hater. A mí me pareció Porque se llevó un del premio en Cannes. montón, me pareció del montón cuando Bueno, la a vi. ver, sí, bueno, no nos adelantemos. Blue Ruin es una película de 2013, si no voy mal. La primera película de Jeremy Saulnier, que es el que luego ha hecho Green Room, que la comenté en el especial de Sitges, que me gustó bastante. Tiene bastantes elementos en común con aquella, pero es bastante menos excesiva, a pesar de que lo es un poco. Y bueno, en ella seguimos a Dwight, que es un vagabundo que tiene ahí, vive ahí en su coche y es un sin techo y se va buscando un poco las habichuelas como puede, hasta que de repente una policía le comunica que la persona que asesinó a sus padres va a salir de la cárcel. Y entonces, a partir de ahí, planea su venganza. Bueno, de hecho, es el principio de la película, porque realmente es lo que te cuenta es un poco las consecuencias de esa venganza que quiere hacer. Y bueno, pues eso, como es una película de venganza y de ajuste de cuentas y de estas cosas así, todo muy tenso y muy sangriento Y de y personajes violento. estúpidos también. De personajes estúpidos. Mira, pues te voy a decir una cosa. Mira, probablemente lo que más destaque de Blue Ruin es el hecho de que dentro de todas estas películas, que además estoy harta de ver en Sitges, de gente que va por ahí matando a gente. Gente va por ahí matando a gente. No, o sea, es todo un género, ¿no? El género este de thriller sostenido que luego desata la violencia y que se ensaña mucho con sus secuencias de violencia explícita y que es tipos duros, como, sí, esto se ve mucho, sobre todo en el cine indie. De este género, del cine indie de género en general, sea de terror o sea thriller o tal, pero se ve bastante este tipo de historias en las que se utiliza un poco el método este de olla a presión, ¿no? De ir construyendo una tensión y liberarla con un clímax muy corteo y luego volver a cerrar la olla y así durante toda la película, hasta que al final pues tienes la explosión final. Pero de esta, lo que iba a decir es que con todas las que he visto y con dentro de que es un molde bastante habitual, como tú dices, tú lo has llamado bluff, yo entiendo que puede resultar random, pero a mí me llamó la atención que lo que tú llamas personajes estúpidos, yo realmente me parecían más unos personajes más coherentes o más comprensibles desde mi punto de vista no cinematográfico de la vida. Porque más allá de que, madre de Dios, cuántas pistolas puede tener, o sea, cuántas armas puede tener un americano medio en su casa, aparte de eso, me parecía una película que entre comillas, muchas comillas, realista en el aspecto de la forma que tiene de reaccionar su protagonista ante lo que le está pasando y lo inseguro que es, lo inconsecuente que es a veces, la cantidad de tiempo que tiene que pasar esperando. Que estamos muy acostumbrados a persona que llega a una casa, organiza toda su emboscada, tal, y en el momento en el que ya lo ha preparado todo, se agacha detrás del sofá y apunta con la pistola. Casualmente llega la persona a la que está esperando, llega a casa en ese momento. Pues ese tipo de casualidades que son verosímiles y que te aceptas en otras películas, porque evidentemente no pasa nada, las cosas se tienen que adornar o que se tienen que modificar para la ficción, porque la vida es caótica y así no mola. En esta película, pues bueno, aprovecha ese tipo de momentos en los que, o ese tipo de situaciones que son como un poco más realistas para transmitirte el estado de tensión y de angustia y de inseguridad y de todo que está viviendo el personaje. Y yo creo que esa es el mayor logro que tiene Blue Ruin, porque sí que consigue que conectes con esa parte tan, tan verdadera o que se siente tan orgánica del personaje. Luego, aparte de eso, pues sí que es cierto que pues visualmente está bien, es correcta, es una buena primera película, es buena puesta en escena, buen manejo de la tensión, no hay grandes aspavientos en cuanto a esto, pero me parece muy efectiva. En todos esos aspectos, libera muy bien la tensión cuando tiene los momentos de acción, tiene algunas puestas en escena bastante interesantes, también sabe sacar el humor negro de ciertas situaciones, no sé, dentro de que es una película con un planteamiento y con un desarrollo bastante predecibles y un poco, entre comillas, de manual dentro de este tipo de historias, me ha parecido mínimamente destacable por varios aspectos y yo me gustó visualmente y me, vamos, no sé, yo sí que no, no, a ver, no le daría el premio Flipetsi. El Flipetsi de flipar, sí, que se lo flipa muchas veces. Sí, y bueno, no sé si tú la verías en Gijón cuando estuvo, pero también se llevó mejor director, quizá me parece, bueno, sin haber visto el resto de competidoras, me parece quizá un poco exagerado, porque ya digo, me parece efectivo, me parece que es solvente, pero no me parece brillante. Pero no sé. Interesante visionado. No vas a argumentar. Me vas a cortar aquí el podcast. No, voy a cortar. Yo solo diré que veré Green Room y a ver qué pasa. Porque Green Room sí que tengo muchas ganas de verla. Green Room es otra cosa, porque es una película en la que están constantemente pasando cosas. Es bastante. Esta es más realista y Green Room tira más a lo verosímil, porque tienes que tragarte, pues bueno, que los personajes sean tan inteligentes todo el rato, todos además muy resolutivos. Ah, y tal. La que defiende a Sorkin todo el rato. No, por supuesto. No, sí, yo, y no lo estoy diciendo como crítica, pero es ese tipo de relato bastante, mucho más dinámico. Ojalá Sorkin haciendo películas random de Sitges, para ver cómo la defiende la gente. Ojalá, ¿te imaginas? En fin. Hablando de ganadoras de la quincena de realizadores. Sí, hablando de la quincena de directores, allí estaba Pablo Larraín con su nueva película, Neruda, antes de hacer su película sobre Jacqueline Kennedy, que también está por ahí en producción. Neruda, la película protagonizada por Gael García Bernal y Luis Gnecco, haciendo del mismo nombre. Sí. ¿De qué va Neruda? Adivinar, pues de Quevedo, no, va efectivamente de... Es una especie de biopic que sigue a Neruda durante su persecución por pertenecer, estar relacionado con el Partido Comunista en su país. Lo que pasa es que Pablo Larraín no ha hecho una película normal, convencional, sino que le ha vuelto a dar una vuelta de tuerca, como ha hecho en todas las anteriores películas, igual que a nivel estilístico, incluso narrativo, tanto en No como en El Club, son películas muy distintas, aunque se vea su sello ahí por detrás, y Neruda lo ha vuelto a hacer. ¿Qué es lo que ha hecho Neruda? Contar esta historia de persecución, planteándola como una película de cine negro clásico, pero no solo eso, sino a partir de esa persecución te va construyendo el personaje de Neruda. Pero no el personaje histórico de Neruda, sino que te está hablando, por un lado, de cómo se cimentó el icono mítico histórico de Neruda, el personaje inspirador. No solamente el poeta, sino esa figura histórica intocable para su país. Y cómo eso se traduce en su propia película de que él mismo está creando una historia que es un mito alrededor de Pablo Neruda. Es todo súper metanarrativo realmente. Y es una cosa que te pilla muy a contrapié cuando estás viendo la película. ¿Crees que estás viendo un biopic que te está contando, bueno, una parte determinada de su historia, de esa persecución? Y en un determinado momento, la película te da un giro autoconsciente, metanarrativo, que te deja totalmente ojiplático y te das cuenta de que has estado viendo y que te dejaba un poco descolocado, es que realmente estás viendo una visión completamente trastocada, transformada, idealizada en algunos aspectos, ensuciada en otros, de ese personaje histórico. No estás viendo una película histórica sobre Neruda, estás viendo una visión completamente sesgada y manipulada por la ficción sobre ese personaje a partir precisamente de ese sesgo que creó su persecución en su país. Entonces, a nivel narrativo me parece una película de una valentía, de un riesgo enorme. Y luego además, en la parte visual, si ya anteriormente habíamos visto cosas de este hombre que era capaz de hacer, que si rodar con películas, con cámaras de televisión para no y que parezca que tenga esa textura de informativos de la época, o en el club con esa fotografía tan especial, oscura, sucia, que tenía. Aquí es todo lo contrario, es colorida, te hace un montaje súper dinámico que te va mostrando al personaje, construyendo espacios muy diferentes, haciendo que esté en varios sitios a la vez. Te hace montajes musicales, poéticos, te va creando situaciones que son más de evocar determinadas facetas del personaje que de otra cosa. El personaje del propio policía de Gael García Bernal que le persigue es como consciente de lo que está haciendo y al mismo tiempo hay elementos ahí muy de ficción, muy externa a la película. No se nota nada que me gustó mucho, ¿verdad? Me parece un peliculón increíble. O sea, fíjate que iba con las expectativas altas porque las películas anteriores de Pablo Larraín me han gustado mucho, pero es que esta me dejó completamente descolocado, Neruda. No entiendo y creo que nadie entendía en Cannes que esto estuviera en la quincena de directores y no en la sección oficial, porque es que esto estaba para haber revolucionado la sección oficial completamente del festival. Y la otra película es la de una vieja gloria, otra más, Marco Bellocchio, director italiano que traía Five Bisogni, Sweet Dreams, que está basada en una novela del mismo nombre de Massimo Gramellis, que es como contar la historia de el último tercio, sí, del siglo XX de Italia a partir del personaje protagonista, que es un hombre que pues su madre se suicidó. En principio, y tiene como ese gran trauma que le hace vivir toda su vida sin superarlo. Y vemos a través de sus ojos cómo va evolucionando la sociedad italiana. Es una película que es un poco, pues eso, tiene esas dos vertientes, el lado más personal, íntimo del personaje protagonista, cómo lo va enlazando con esa evolución, ese progreso, el boom económico, la corrupción política, diferentes aspectos de la realidad italiana y al mismo tiempo con esa especie de nostalgia, esa especie de Italia huérfana que nos está mostrando, que también es muy metafórico respecto a la situación de Italia en determinado momento de su historia después de la Segunda Guerra Mundial y de todo lo que ocurrió en el país. Es una peli que se basa mucho en esto y que lo que sí, claro, evidentemente a nivel formal es una película bastante viejuna, todo se ha dicho. Lo que pasa es que tiene unos engranajes que funcionan como un reloj suizo. O sea, es una película que está medida desde el principio hasta el final y claro, eso hace que, aunque reconozcas que es una película, no diría academicista, pero sí muy clásica. Es una peli que no podía dejar de reconocer que tenía un valor importantísimo, ya no solo por la capacidad que tiene para mezclar esas dos cosas, ¿no? Lo personal y lo social, sino además simplemente como a nivel narrativo. Es una película que es capaz de enlazar muchísimas cosas al mismo tiempo y con gran maestría. Me gustó mucho Five is Only. También, pues otra de las mejores de esta sección, que es curioso, porque ya lo digo, que normalmente se dice que las secciones paralelas son donde están las mejores películas de Cannes, pero este año, por lo que parece, me debió tocar una edición rana y realmente la que ha dado el do de pecho ha sido la sección oficial y las secciones paralelas han estado bastante flojas en general. O sea, ha habido muy pocas cosas realmente destacables de las otras. Pues eso es una suerte, ¿eh? Porque a mí, yo no, que, lo único que voy es al de San Sebastián, Sitges está, es otro rollo, pero es muy frustrante cuando realmente quieres ver sección oficial, porque al final son las películas que van a concurso y en mi experiencia es que casi todos los años es la sección más floja con mucha diferencia. Entonces yo los últimos 2, 3 años he pasado total, me han juzgado mogollón la gente con la que me encuentro allí, en plan, pero no vas a ver no sé cuál, pero si es de sección oficial, es como, bueno, luego dan los premios y uno, no las he visto, o si las he visto me pongo mala, entonces total, ¿para qué? Así que yo suelo tirar por las secciones paralelas que son las que me dan más alegrías y sobre todo más cosas interesantes, pero es una suerte que te haya tocado un año con una buena sección oficial. Sí, además, ya digo, comparado con Berlín, en Berlín, 2 años que he estado, la sección oficial tiene media docena de películas muy buenas, pero aquí, este año, la sección oficial, yo diría que el doble. O sea, pelis realmente que me han parecido de las mejores del festival han estado casi todas ahí. Y claro, eso es un síntoma claro de que las otras no estaban a la altura. En fin, ¿puedes hablar de ahora de otro fenómeno indie? Otro fenómeno indie, efectivamente. Una película hecha con la paga del fin de semana del director, bueno, de los directores, que es Círculo, el Círculo creo que era en España, de hecho. Una película del año pasado que bueno, es la primera película de sus dos directores. Es un planteamiento de ciencia ficción muy, muy minimalista porque bueno, la película empieza con 50 desconocidos que despiertan encerrados, bueno, encerrados, nunca ves realmente las paredes, pero están en torno a un círculo. Dentro hay una especie de bola que se parece mucho a la bola de Gantz y cada uno de ellos está dentro, están esos situados en un círculo alrededor de esta bola y cada uno de ellos están a su vez, ahora sí, encarcelados dentro de un pequeño círculo de que no se pueden mover, que lo descubren, son 50, así que hay muchos que son prescindibles Esto es para un moverte. poco el cubo, pero en redondo, ¿no? El círculo. Sí, es ese tipo lo que decía antes, como lo del corredor laberinto. Al final son estos puntos de partida de personajes enjaulados, pero aquí es súper minimalista porque están probablemente en un garaje totalmente a oscuras. Nunca ves nunca les ves más allá de 20 centímetros de las personas que están más en el borde de la circunferencia. Y bueno, pues eso, cada uno está dentro de su círculo. Y bueno, como decía, como son 50, hay muchos prescindibles para contarte cómo funciona el juego. Entonces, al principio, pues se establecen esas normas en las que no pueden salir de su propio círculo y en las que rápidamente se dan cuenta que cada 3-4 minutos la bola central se carga a una persona y son ellos mismos los que votan quién es la persona que muere. Entonces, claro, pues bueno, y es una historia más o menos a tiempo real. Bueno, de hecho sí, es a tiempo real porque, bueno, que tiene obviamente su montaje y sus cosas, es una gran conversación entre todos estos desconocidos que intentan entender qué está pasando y a la vez intentar resolver el dilema de a quién matar primero, quién merece morir Qué antes. guay, Entonces, ¿no? Qué todo optimismo. genial, todo genial. Es todo muy macabro y muy estupendis. Y ese tipo de high concepts de ciencia ficción que son muy habituales y que es una idea que está muy bien, sobre todo para poner sobre la mesa temas básicos de la relación entre humanos, ¿no? Del prejuicio, del racismo, de todo este tipo de clasismo. Me parece un punto de partida muy interesante para tratar todos estos temas que son los que, evidentemente, la peli pone sobre la mesa. Y desde luego el cine indie, cine de bajo presupuesto, cuando una película con poco dinero tiene que buscarse otras formas de... hay talento detrás y tiene que buscarse otras formas de contar historias y tiene que ser imaginativos y originales para salvar el problema del presupuesto, pues tenemos películas tan interesantes como puede ser Cojines, por si acaso, como por ejemplo, que está rodada con un iPhone y comprando súper cortos, y es una de las películas más interesantes que he visto en los últimos 10 años. Pero es lo que decía, que esos kind of concept también son muy peligrosos porque también da lugar a películas muy mediocres, que son la mayoría dentro de la ciencia ficción, y que probablemente sea la categoría en la que muchos metan a Circle, porque sí que es cierto que, bueno, como decía, pone todos estos temas sobre la mesa, pero en cuanto a los diálogos y la forma que tiene que de desarrollarlos y de reflexionar sobre ellos, es muy, muy básica y muy maniquea, la verdad. Es, pues bueno, sale el tema de la religión también, sale, bueno, el tema de los lazos afectivos. Yo creo que el tema más interesante que plantea es que dentro de los 50 hay una embarazada y una niña. Y ellas se desvelan como la decisión más difícil, sobre todo si al final son ellas dos las que quedan como últimas, ¿quién toma esa decisión? Bueno, al final es una decisión muy difícil de pensar quién merece vivir y quién merece morir. Y entonces creo que la discusión que hay en torno a ellas dos y el conflicto que ellas, la presencia de ellas dos genera en el resto de los participantes, bueno, participantes no, en el resto de los capturados estos, es lo más interesante de toda la película, pero cuando entra en temas de clasismo y de racismo y tal, es bastante maniquea y bastante básica. Pero sí que le doy que es una película de 90 minutos, que mantiene el interés todo constantemente, es bastante, bastante eficaz en ese sentido, a pesar de que sea básica. Y te involucra además, porque crea así sus villanitos y sus cosis. Y bueno, pues al final realmente es una metáfora de Twitter esta película, lo estaba pensando, bueno. El troll, la gente que te hace RT, la gente que te bloquea, bueno, qué va, no, era como ver Survivor en 90 minutos, la esencia humana y la mierda humana en 90 minutos. Pero bueno, ha sido interesante el visionado, le saco cosas positivas. Sí que me sobra totalmente el epílogo, porque una vez que se resuelve todo el tema de lo del círculo, hay un epílogo que, digamos, pone un poco en... no sé, en... como que explica qué estaba pasando, que me parece completamente innecesario. ¡No! Sí, es muy innecesario. ¿En serio? ¿Te explica lo que estaba pasando? No lo que estaba pasando, sino por qué o... Sí, porque al final... ellos se despiertan ahí, tú nunca ves... Ah, por cierto, cada vez que muere uno aparece algo los arrastra mágicamente fuera del círculo. Y eso, tú no ves nada nunca, no ves nada de la bola, no resuelven el dilema de por qué están ahí, desde luego, y entonces la película se acaba cuando al final pues solo queda uno, obviamente, y entonces luego hay un epílogo, y el epílogo sobra total, pero bueno. Llegamos por fin a la semana de la crítica, ya estamos terminando, por favor. Con la película que ganó, además, el premio Nespresso, lo que tienen los patrocinadores, amigos. Mimosas, de Oliver Laxe. No sé si recordáis la película de Sky Trembles and The Earth is Afraid and The Two Eyes Are Not Brothers, de Ben Rivers. Al principio de esa película parecía el rodaje de una película. Esa película que se estaba mostrando en The Sky Trembles era Mimosas. Era Oliver Laxe rodando Mimosas en Marruecos, ahí con la gente del lugar. Pero tienes que decir Mimosas. Y calla. Y bueno, en aquel momento me creó como bastante, bastante curiosidad el ver esta otra película que presentaban aquí en Cannes, por si se podía crear ahí una especie de sinergia, conexión rara entre ellas, y bueno, como así ha sido. Mimosas va, pues, es una especie de mezcla entre pasado, presente y futuro, en el que tenemos un personaje que se hace cargo de una caravana que tiene que llevar el cuerpo de un líder religioso a donde quiere que descanse sus restos, y van pasando penurias por el camino. El planteamiento inicial parece muy simple, muy sencillo, pero todo lo que te está mostrando en la película es, por un lado, esa especie de atemporalidad de lo que está ocurriendo, mostrando, mezclando la ciudad actual con sus coches y la vida moderna con otros momentos que están situados a nivel temporal en un tiempo indefinido, pero que podría ser hoy mismo, probablemente, mientras que te va elaborando toda esta parte de la relación de estos individuos con su concepción religiosa del mundo y su manera de ver el mundo, que está muy entremezclada con la religión, ¿no? De todo lo que ocurre está relacionado de alguna manera, o lo justifican ellos con su relación con Dios, y lo hace llevándolo hasta terrenos de lo humorístico en muchos momentos, pero siempre desde la seriedad del discurso que está desarrollando. Es una peli visualmente impresionante, realmente este hombre consigue momentos que son increíbles, que parece que esté rodado. O sea, parece, me pasa como con Aguirre de Werner Herzog, que en algunos momentos parece un documental. Estás viendo algo que sabes que no es un documental, que no es real, que está completamente diseñado así para crearse delante de la cámara, pero te crea como una especie de realidad alternativa que tú puedes reconocer como completamente auténtica. Y eso es algo que es muy difícil de crear en el cine, y este hombre lo hace en Mimosas, pero de largo. Es una peli muy lenta, eso sí, evidentemente, es muy densa al mismo tiempo y muy de detalles, pero visualmente te quita el aliento. Las otras cosas que vi sobre la semana de la crítica fueron los cortometrajes en competición, que estaban por un lado. Espera, que he perdido mi referencia de cosas y no lo encuentro ahora. Momento. Ah, sí, perdón, sí. Los cortometrajes de clausura de la Semana de la Crítica, en los que estaban los de Sandrine Kiberlain, los de el de Laetitia Casta y Clos Sevigny. Por un lado, Bonne Figure de Sandrine Kiberlain, que trata de una actriz y de su relación profesional y vital con esa actividad que le ocupa toda su vida, y cómo es imposible separar el ser actriz y el crear una persona pública con ser ella misma. Y está desarrollada de una forma muy sencilla y muy directa, pero al mismo tiempo, de los tres cortometrajes, me parece el más conseguido y el más cerrado de todos a nivel conceptual. Me parecía una película, un cortometraje realmente muy maduro y muy pensado, muy cerrado en todos los aspectos. En la otra película, Clos Sevigny con Kitty, que es una niña que de repente se empieza a transformar en un gato poco a poco y le van saliendo rasgos, que si los bigotes, que si las zarpas, que si tal. Qué japo todo. Esto tiene un aspecto estético que recuerda mucho a esas cosas tan bonitas de Wes Anderson con tonos pastel y también al cine de Sofía Coppola, pero de repente la película, que empieza siendo como todo muy mono y muy dulce, se le da una especie de giro muy extraño y que empiezan a ocurrir cosas muy fantásticas. Es una pena, porque creo que es un cortometraje que, si durase más y diese más tiempo a darle visibilidad a esa transformación poco a poco y a cómo la niña va lidiando con ella y qué ocurre con su relación con los mayores y demás, hubiera dado para un largometraje realmente. Creo que es una de esas historias que realmente creo que sufren de estar en un formato corto. Pero estéticamente está muy bien, esa mezcla de la música con los planos así muy líricos y muy poéticos indie funcionan bien, y en general creo que es, pues eso, un corto que tiene cosas que están bastante bien. Y luego viene la locura de Leticia Casta en MOA, que muestra a un director de cine que está buscando a una actriz para su propia película, mientras al mismo tiempo está muy jodido por su relación con su antigua novia y demás. Por cierto, en la película aparece la modelo Lara Stone, haciendo de ese personaje, de la antigua mujer del director. Y toda la película parece como una gran venganza de Leticia Casta hacia el cine y cómo tratan a la mujer en realidad como objetos. Y parece que todo viene de su propia experiencia personal. Realmente, cuando lo ves, es como, madre mía, aquí les estará enviando las pullas que están metiendo aquí, porque es bastante claro, bastante crudo el mensaje, muy, muy explícito. No se cortan pelos, o sí, mete muchas cosas todo, en el corto, o sea, todo lo que se le ocurre lo mete a nivel visual, hace muchos experimentos con la cámara, se nota que se lo ha pasado muy bien, pero quizá eso hace que sea muy regular en cuanto a nivel narrativo y formal. Pero bueno, también me pareció muy, muy interesante, sobre todo por eso, porque hay un mensaje teledirigido hacia el cine, cómo utiliza el aspecto de sus actrices y en general el físico de la mujer, lo que llama bastante la atención. Del palmarés, no he ido comentando, pero lo diré así en plan rápido. Ya he comentado todo lo que tenía que comentar. En general, diré, en competición ha ganado la nueva película de Ken Loach, I, Daniel Blake, que me pareció mediocre como mínimo. O sea, es un melodrama de componente de crítica social, pero todo súper unidireccional y que durante mucho tiempo parece que está tratando el tema de una forma muy delicada hasta que de repente cae en lo súper obvio y en lo súper in your face y de verdad que Ken Loach, retírate. Esto es todo lo que tengo que decir. El gran premio del jurado lo ganó Dolan con su Just Defend, perdón. Me he quedado. Just La Fin du Monde, el gran premio del jurado, que fue como de consolación y recibió abucheos en la sala de prensa y la gente se reía de él cuando lloraba recibiendo el premio. En fin, muy poco respeto a veces y me da bastante vergüenza las cosas que hace de. Puedes tenerle manía, puede caerte mal porque ha dicho cosas sobre la crítica que, pues bueno, pueden estar fuera de lugar. Y él tiene una persona pública que es bastante odiosa, esa es la verdad, porque es como muy egocéntrico y lo hace saber siempre que hace una entrevista o que habla. Pero cuando estás en un tema así profesional, pues yo creo que no puedes meterte con una persona a nivel individual. Pues eso ya es una cosa personal. El premio a mejor director lo ganó Crystal Mungiu y Oliver Asayas, así ex aequo, por Baccalaureate y Personal Shopper. Abuchearon a Oliver Asayas, evidentemente. A mí yo creo que podía haberlo ganado como podía haberlo ganado cualquier otro. Realmente aquí no creo que se han roto mucho la cabeza el jurado. Yo se hubiera dado a Winding Refn, fíjate lo que te digo, en ese aspecto. Mejor guión lo ha ganado Farhadi por su nueva película For Usande, que a mí es que Farhadi me aburre mucho, porque siempre lo mismo, las mismas estructuras de voy a hacer como que es un thriller y le voy a dar una vuelta y hay como una investigación moral y quiero que todo el mundo sepa que todos somos muy malos. Mira, no, o sea, la peli está bien, For Usande, pero no me parece para nada del otro mundo, y menos en guión y habiendo películas como la de Patterson. O, bueno, otras, cualquiera, ¿no? Mejor actriz ganó, esto ya es el ridículo absoluto que hizo el jurado, Jaslyn José de Por Mar Rosa, nueva película de Brillante Mendoza, que la película está bastante mejor que Takluf, la película que vi en Gijón, pero es una película del montón y la actriz es que, comparado con Isabel Huppert o Huller, la de Tony Erdmann, o Sonia Braga en Aquarius, es que no hay color. O sea, cualquiera que vea las películas lo podrá atestiguar. Mejor actor ganó también For Usande el protagonista, Sahaf Hosseini, que bueno, está bien, pero lo mismo digo, o sea, había actores por ahí, por ejemplo, Joel Edgerton de Por Loving, la nueva película de Jeff Nichols, creo que era la mejor interpretación de toda la sesión oficial, de largo, de largo, y no tuvo ningún reconocimiento. Y luego el premio del jurado lo ganó American Honey por Andrea Arnold, que creo que es otra vez que recibe este premio. Por parte del Festival de Cannes, que bueno, vuestros a reconocer películas que me han gustado bastante de la sección oficial, me parece bastante justo. ¿Qué ha ganado por ahí? Pues bueno, ganó en una cierta mirada The Happiest Day in Life of Dolly Mackey. Ganó la Cámara de Oro Divines, que esa no la llegué a ver, y el premio la Palma de Oro a Mejor Corto Timecode de Juanjo Jiménez, premio español. En la Semana de la Crítica ya he dicho que ganó Mimosas y hay algunos ahí. También ganó el premio de la SGAE francesa, la ganó Diamond Island, que es una película que también tuvo bastante run-run durante el festival. El premio Art Cinema en la quincena de directores lo ganó Wolf and Schiff, que es una película afgana que como que intenta ser un pseudo documental y es un poquito dispersa. La peli está más o menos bien, pero no logra capturar realmente cosas que llamen la atención, aunque sí que se le ve el potencial en la vida diaria de este gente de un pueblecito y cómo se cuentan historias a sí mismos para explicar la realidad, etcétera. No le vi el punto demasiado. Y también ganó una mención especial de Vines. Y bueno, en competición ganó Elfie Prest y Tony Erdmann, que era la película que más había gustado a la prensa, así que no me parece que fuera ningún tipo de sorpresa. Y también en las secciones paralelas, Raw y en una cierta mirada, Dogs, que esa, tampoco las he visto. O sea, realmente he tenido muy mal ojo con las secciones paralelas, también te lo digo. Y poco más que reconocer. Bueno, sí, que se llamaba Jean-Pierre Loth, el mítico protagonista de Los 400 Golpes y que estaba presentando una película haciendo de Luis XIV en la película esta de Albert Serra. Estaba por ahí recibiendo el premio honorífico y con mucho prestigio y aplausos y de todo. En general, pues. Ha sido, cinematográficamente, ha sido súper satisfactoria la edición, la verdad. Y en general es una experiencia bastante única esto de vivir el Festival de Cannes por primera vez. Sobre todo entrar en el Gran Teatro de Lumière por primera vez, que es súper grande, enorme, con una pendiente digna del circo romano de Gladiator y que impresiona muchísimo la primera vez que entras. Y por lo demás, pues todo muy bien, no tengo ninguna queja. Pues nada, oye, muy bien tu repaso a Cannes. Ya podemos cerrarlo y pasar otra vez a Hollywood y las películas con explosiones y cosas. Explosiones y cosas. Porque, bueno, hemos visto, la teníamos pendiente de comentar, Capitán América Civil War, la nueva entrega de las películas de Marvel, el nuevo, una película que abre fase, la fase 3, en fin, es un hito dentro de Es un este desfase, universo. es un desfase. Tenemos otra vez a los Russo en la dirección, que ya dijeron la anterior de Capitán América, Y a Marcus y pues McFeely en el guión, que Sander. también repiten con las otras películas Sí. de Capitán América. Efectivamente. Y por supuesto vuelven a repetir todo el reparto que no vamos a decir, porque ya les hemos visto Están 500 todos los de millones de los películas. Vengadores, salvo Hulk y Thor. Ya está. Sí, o sea, es que están todos. Está hasta Paul Rudd, está. Bueno, están todos. Y bueno, aquí tenemos como consecuencia de lo que sucedió en la película de los Vengadores, todo aquello de la ciudad aquella falsa que destrozaron, pues bueno, todos los daños colaterales empiezan a generar que haya mucha presión política y mucho debate social con respecto a las responsabilidades que tienen estos superhéroes que van dejando toda la destrucción a su paso. Y bueno, pues crean una especie de acuerdo en el que digamos que los superhéroes se tienen. Bueno, en la película, lo que hace básicamente la ONU en este caso es que controlan un poco, vamos, quieren controlar a los Vengadores y a los superhéroes en general. En los cómics, además, tenía una cosa interesante que aquí no han introducido porque probablemente también era ampliar demasiado universo, meterse en fregados, el tema de hacer una lista con todos los superhéroes, que al final pues estás revelando las identidades y eso era uno de los problemas más gordos de que se generase esta guerra civil dentro de los Vengadores. Y bueno, pues obviamente pues está el Iron Man por un lado y Capitán América. Que es el rojo de la película, al contrario de lo que todo el mundo se piensa, por otro. Y bueno, pues este es el punto de partida, tampoco vamos a entrar mucho más. Y mira, mira, mira, Ramón, qué bien me lo pasé con esta puta película. Es que, a ver, me gustó mucho por muchas cosas. Primero porque creo que su punto fuerte es cómo explota emocionalmente este conflicto, porque aunque es cierto que puede, o sea, tiene mucha chicha y podrían desarrollarlo bastante más, tienen tantas cosas que contar y tienen tantos personajes que tienen que echar mano un poco de economía narrativa. Y me gusta mucho cómo utilizan los personajes de Wanda, por un lado, que está encerrada y que es un personaje con un poder pues una de las más poderosas de todos los que aparecen en las películas, sin contar Thor, que por supuesto no sale aquí, porque entonces ya la cosa perdería, o sea, la perspectiva sería completamente distinta, pero bueno, es algo que ocurre mucho en los cómics, porque tienes a personas pues, como Wanda, que pueden controlar hasta los planos del universo, y luego tienes a la pobrecita de la Viuda Negra, que lo que hace es dar patadas de puta madre. Entonces, bueno, por un lado esto, tienes a Wanda, que es esa representación de ser superpoderoso al que están o quieren someter y quieren encerrar, y por otro lado a Bucky, el soldado de invierno, que es un personaje que me encanta como representación de lo que el gobierno hace con este tipo de personas. Entonces, bueno, pues me gustó mucho cómo centran los conflictos principales en esos dos personajes. Dos personajes que además son muy empáticos y que, bueno, tienen bastante construcción en comparación con otros del universo Marvel en las películas. Y creo que para mí es su punto más fuerte, cómo lleva este conflicto más político y más tal a las personas, a los personajes en concreto. Y luego, bueno, a nivel visual, me pasa, bueno, no sé si, bueno, la tengo ya lejos de la memoria, pero recuerdo que, no sé si es todo el primer acto o simplemente la primera secuencia de acción, se empeñaban mucho los Russo en la cámara al hombro. Esa es la primera secuencia de acción, es la primera, es como está rodada, porque quieren hacer un rollo así callejero y sí. Sí, pero claro, yo decía, luego ves el resto de la película y es a 100% como el resto de las películas de Marvel, que es la queja que he tenido yo siempre de toda la parte de acción, y es que al final, pues bueno, no es acción que esté muy brillantemente dirigida, se nota mucho el corta-corta del montaje para evitar que suba de demasiado, vamos, que suba la calificación moral, no se ven, o sea, hay 500 millones de hostias y nunca se ve ni una, en realidad, en primer plano, que es algo que siempre me ha fascinado de estas películas. Es algo que pasaba muchísimo en El Soldado de Invierno, y mira que esa película me encantó, pero en los cuerpo a cuerpo, sobre todo, falla mucho. Y recordaba lo de esa primera secuencia porque realmente parecía como si los Russo intentasen compensar esa deficiencia que tienen estas películas de Marvel, Marvel Disney, con intentar meter ahí como un ejercicio de estilo tal, pero claro, no funciona porque luego no lo trasladan al resto de la película. Entonces, bueno, claro, ¿te imaginas una película de superhéroes así con cámara al hombro? No cámara al hombro tan exagerada como en esa primera secuencia. Pero sí que hubiese sido interesante que, ya que estaban forzados a que, entre comillas, no se viese de nada, pues ya que estás, pues lo conviertes en... lo aprovechas para en positivo, ¿no? Con tu propio estilo, lo que sea. Pero bueno, cuando empezó la película fue como ¡uy, Dios mío, qué van a...! Pero no, luego enseguida volvió al mismo rollo de siempre. Que es eso, lo que le pasa a las de Marvel, que en cuanto abren el plano gana muchísimo. De hecho, es algo que se nota un montón en el aeropuerto. La secuencia, efectivamente, es la mejor secuencia de acción, probablemente de las mejores de Marvel, o sea, de todas estas películas, junto con aquella de Nueva York de la primera de los Vengadores. Y sobre todo que en esa secuencia aprovechan tan bien, y esto es mérito de guión, las particularidades de cada uno de los personajes, y salvando, y consiguen salvar más o menos el hecho de que tienes que hacer un salto de fe, tienes que suprimir un poco esto de la supresión de incredulidad, porque claro, Wanda está por ahí y Wanda no hace nada hasta el último momento, cuando perfectamente puede cogerles a todos, lanzarlos por los aires. Bueno, pero es algo que ya hablaron en su momento, que habían rebajado mucho los poderes de Wanda en sus películas, porque si no, sería imposible. Lo sé, pero incluso en la película Wanda aguanta ahí un avionaco y aguanta de todo. O sea, quiero decir, tienen los poderes necesarios para que esa pelea que tienen todos los Vengadores y todos los personajes en el aeropuerto hubiese acabado a los 3 minutos. También tienen la excusa de que como ella todavía no los controla, entonces puede juegan con eso bastante, yo creo. No, y también, sí, es lo que estaba diciendo, que realmente juegan bien con el personaje, con la situación emocional en la que está el personaje, y sobre todo también con la puesta en escena y a qué está cada uno de ellos. Es una escena que está muy bien narrada, era por una parte lo que decía del guión, que aprovecha muy bien las particularidades de cada uno para generar secuencias, o sea, momentos de acción que son muy, muy entretenidos y muy estimulantes de ver, y luego también fomentan mucho el humor, que es una combinación de las dos cosas, está muy bien. Pero luego a nivel de puesta en escena y dirección también está muy bien, porque eso es muy dinámica y es muy, en fin, bueno, se ve perfectamente lo que está pasando en cada momento, a pesar de que es una secuencia muy difícil de rodar, porque, en fin, cada uno está ahí a su rollo. ¿Y qué más? Y luego, pues, no, bueno, decir de Spider-Man, que probablemente sea, bueno, es el Spider-Man que me ha gustado de todos. Pues así, el rollo cachondillo, el rollo juguetón, o sea, a mí me resultó muy refrescante. Y no sé, yo creo que ya he dicho suficiente. Bueno, la banda sonora en este caso me ha decepcionado bastante. Me gusta probablemente la de Soldado de Invierno sea la que más me guste. Ahí lo dejo. Y eso que hay otras que, bueno, la de Silvestri está muy bien, de Los Vengadores 1. Marvel tiene bandas sonoras interesantes, pero lo que hizo Henry Jackman con Winter Soldier, que es probablemente nadie, está completamente infravalorada y olvidada, pero a mí me gusta muchísimo. Es súper electrónica y muy, muy contundente. Y aquí la verdad es que se ha echado bastante para atrás. No, sí, esta ha sido más rollo Vengadores en el aspecto de que funciona en la peli como acompañamiento, pero luego si la escuchas por separado te das cuenta de que como composición independiente no tiene esa vida recupera propia. Recupera sus propios cues que tenía en la anterior y algunas cosillas que introdujo Silvestri en la primera de Capitán América, pero no, o sea, como que es mucho, mucho más funcional y mucho más, sí, es que es 100% funcional, no tiene un gran trabajo de composición y de crear leitmotivs ni de contar ni de narrar con la música, como sí que pasa en otras películas. De todas maneras, eso viene un poco también, yo creo, del planteamiento que hacen los rusos de estas películas, que son muy estilísticamente de deudoras de esos thrillers de los años 70, que realmente a nivel de producción fuera del guión y de intentar narrar cosas con imágenes no llaman mucho la atención. O sea, la música estaba ahí como acompañando las cosas, pero estaba siempre en un segundo plano. Y creo que esta es más coherente con esa visión que tiene de las películas, que intenta ser una película de superhéroes, pero en la que los superhéroes están haciendo una película que no son de su propio género. Y claro, creo que por ahí van un poco los tiros en las intenciones, creo. Sí, sobre todo yo creo que se ve mucho en los Russo, las tres películas de, no, la primera no es suya, pero vamos, las tres películas de Capitán América se caracterizan por eso. Son tres películas que son de superhéroes en muy la superficie, pero luego por detrás tienen mucho más. Y de hecho, yo lo que iba a decir, que junto con Los Vengadores 1, las tres de Capitán América son las que más me han gustado con diferencia de todo el universo cinematográfico de Marvel. Sí, sí, a mí también. Además, hace muy bien, podía hacer copy-paste aquí de la crítica del anterior, hace muy bien eso de desarrollar el arco del personaje principal al mismo tiempo que te están haciendo un desarrollo del universo cinematográfico de Marvel, mientras te cuentan algo concreto de esa película que tiene cierta conexión con la actualidad. Y ya han hecho todo el círculo completo. En la primera, Capitán América se enfrentaba al enemigo de la libertad, que eran los nazis. En la segunda se enfrenta a una visión en negativo de sí mismo y de S.H.I.E.L.D., que es Hydra y el Soldado de Invierno, mientras que eres un ser libre que intenta luchar por los buenos, tal. Soldado de Invierno es un robot esclavo de las órdenes de los otros. Y aquí se está enfrentando directamente a sí mismo, a los otros superhéroes, que tienen una visión distinta de cómo tienen que ser las cosas, pero que se está enfrentando a sí mismo ya. O sea, ya no pueden hacerlo más. Ya no pueden hacer, a no ser que le clonen, ya no pueden hacer otra cosa nueva. Pero con esto me has recordado una cosa que también quería decir, y es que otro motivo por el que las películas de Capitán América siempre son mejores es que sus villanos son muy buenos. A mí la segunda me gustó más que la primera, principalmente porque Sebastián, bueno, el Soldado de Invierno me encantó como villano, porque era un villano con un conflicto interno y o sea, con un pasado muy interesante, y realmente te estaban, es un personaje más dentro de que está viviendo su propio conflicto y su propio viaje. Y es algo que también le pasa al personaje de Daniel Brühl. Es súper potente. Y eso que realmente él es lo de menos, entre muchas comillas, dentro de la película, es un detonante, es una persona que pone las piezas sobre la mesa y deja que todas las personas, o sea, que los agentes actúen Es entre ellos. interesante porque a pesar de estar en el margen de la película, es el centro moral de la película. Y Es efectiva, es la motivación mucha gente principal de todo lo que está habla de este pasando. personaje como si no pintase nada. Y yo digo, sí, no pinta nada en cuanto a presencia, pero ese personaje tiene mucha complejidad precisamente porque lo que hace en la película tiene muchísimo que ver con el conflicto de los superhéroes que está por el otro lado. O sea, Claro, es la cara no a visible de nivel de todo ese. consecuencias, sino a nivel moral. Entonces, a mí me parecía muy interesante introducir eso en una película de superhéroes, que es alguien que está ahí, que es una persona normal y corriente y que hace algo porque cree que está haciendo realmente lo justo. Por las cosas que él ha sufrido, al margen de que luego alrededor de eso se construyan todos los fuegos artificiales y explosiones de la vida, como cualquier película de superhéroes. Pero creo que precisamente ahí está el valor de introducir un personaje como ese de esa manera y que sea que esté como de un lado, pero al mismo tiempo su conflicto sea una cosa que importa más allá de la cosa directa. Que creo que estas películas hacen muy bien esto de que funcionan como un todo y no simplemente como un espectáculo visual del momento. Las de Capitán América, creo que en eso son las que mejor lo consiguen solucionar y elevarse sobre eso, precisamente por lo que decías de sus guiones, que creo que me parecen los más conseguidos, los más elaborados, los que tienen una más razón de ser por sí mismo, al margen de que sea una película de superhéroes. Y a mí, pues eso, Civil War me ha parecido, no sé si mejor que Winter Soldier, pero sí al mismo nivel que el anterior. Y con este equipo creativo, que hagan las películas de Los Vengadores es la mejor noticia del mundo, ya lo digo yo ahora mismo, ¿eh? Pues sí, la verdad. No, yo, mira, cuando yo hablé, salí del cine y me puse a hablar por Twitter de Capitán América, o sea, vamos, de Civil War, alguien me dijo: ah, se me había olvidado que a ti te gustan de verdad las películas de Marvel, y no de forma irónica. Y quería acabar el comentario de Capitán América diciendo que sí, efectivamente, a mí me gustan las películas de Marvel, las disfruto y en general la mayoría son un entretenimiento con ciertos elementos interesantes y tal, pero precisamente las películas de Capitán América tienen algo más, y las películas de Capitán América me remiten a toda la chicha y todo el trasfondo que tienen los cómics y por los que me gusta, que yo he leído más los X-Men, la verdad, porque es todo su trasfondo moral y político y social siempre me ha parecido más interesante, hay como más para rascar y lo desarrollan mucho más, pero es algo que, o sea, las películas de Capitán América me remiten a eso y me remiten a que realmente no quieren hacer, no son simplemente unas películas de entretenimiento, sino que sí que quieren contar cosas sobre los personajes, sí que quieren hablar de ciertos temas y sí que quieren, sobre todo, plantear conflictos que no se queden en una mera excusa para poder poner a gente disfrazada con mallas peleándose. Y yo lo veo claro, que no quieren simplemente hacer ese tipo de películas como otra, que no está mal, las que simplemente se buscan una justificación para hacer un espectáculo visual y de acción y tal. Eso es otro tipo de cine, pero yo en Capitán América sí que veo esa intención de ir un poco más allá. ¿Estaré loca? Puede ser, No, estoy contigo, pero Adri. no las veo de forma irónica. Las disfruto al 100% y abiertamente, y no soy peor persona por ello, ¿vale? Ni peor Por cinéfila. supuesto, eres mejor. Estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo. Tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapeliyalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista. Estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta peli ya la he visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google Plus. Pero eso no es todo, porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web, que es estapeliyalahevisto.com. Y ya podemos ir despidiendo este episodio extra largo, pero bueno, justificado. Qué curioso que acabemos con un alegato a favor de las películas de Marvel en un episodio especial del Festival de Cannes. ¡Por supuesto! Esto es, esta peli ya la he visto, en su esencia. ¿Y por qué no me hice la foto aquella del cartón de Los Ángeles de Charlie? Fatal, que había por ahí. Me decepcionaste muchísimo. Pero bueno, que deberes. Deberes. Pues que, ¿qué parece Capitán América? Civil War, lo primero, ¿no? Que es la película importante del episodio. Que a mí me parece muy buena película, una gran película en general de Marvel, en general como película de superhéroes y en general como película y gran espectáculo. ¿Y qué opináis de Cannes? Si os parecen buenas las películas que he comentado y ya me las iréis comentando cuando las vayáis viendo, porque todas estas que he comentado seguramente se van a estrenar la mayoría, por no decir todas. Si tienes alguna pregunta sobre el festival de un noob, pues podéis hacérmela también. Y sobre Zootopia, claro, Zootopia, la gran última película de Disney, que yo también estoy muy a favor y me parece, vamos, muy grande esa película. En el próximo episodio, ¿de qué vamos a hablar, Adri? Que vamos a hacer un adelanto aquí. Pues haremos un adelanto para que vayáis preparando y viendo o revisitando. Vamos a, en la ventana indiscreta, hablaremos a fondo de M, el vampiro, la película de vampiro de Fritz Lang del 31. Así que bueno, pionera del cine negro, que aquí no se lleva mucho en este podcast, somos muy de cine negro. Y pues sí, hemos hablado de un montón de cine negro. Double Indemnity, por ejemplo, ya hablamos de ella a fondo en su día, de Billy Wilder. ¿No hablamos de Chinatown? Y de Chinatown también, sí. Y muchos otros ejemplos que podemos dar. Pero eso, hasta que ha llegado el episodio 112 de Cannes y otras cosas del querer. Y yo soy Ramón Rey. Y yo Adriana Izquierda. Hasta la próxima. Adiós.